comenzamos una semana más con la guarida del sí. Y es que cada semana con la guarida es una nueva aventura. Y para ello hoy os vamos a presentar el pequeño repaso de lo que nos acontece hoy durante el programa. Hoy tenemos un especial muy interesante. Y hoy, en vez de traeros los Dark Critics, lo que hemos visto durante la semana, os vamos a traer un pequeño repaso de lo mejor de las películas o de lo mejor del cine que queda del año. Y para ello me ayuda Antonio Runa. También tendremos un especial Doctor Who, en donde Tony y Esther nos traen todas las cositas importantes que nos interesan de este Doctor tan aclamado. Para continuar, tendremos las curiosidades del emperador y de la emperatriz, y traemos a Doctor Who. Y para finalizar, un tema muy interesante, tras las huellas de Harry Potter. Conoce de dónde proceden cada uno de los personajes de la saga más conocida. Hoy un programa muy veraniego de la guarida del sí, donde os traemos y esperamos que disfrutéis de cada una de las secciones. Prepararos para disfrutar el programa más alucinante de La Guarida del Sí. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza La Guarida del Sí. Debates de cine. Y vamos a comenzar con una idea que hemos improvisado aquí, mi invitado y yo, que tenemos hoy aquí a Antonio Runa, que nos vamos a dar la mano para traer lo mejor de, bueno, lo mejor, lo que creemos que puede ser lo mejor de este año, ¿no? Que queda por venir. Sí, señor, pues nos damos la mano así como Mr. Fantástico, extendemos nuestro brazo y hacemos un puente así, Bilbao-Madrid. Y ya. Madrid-Bilbao, Madrid-Bilbao-Madrid. Bueno, pues nada. Bienvenido, bienvenido a la guarida. Nada, un placer pasarme por aquí. La verdad es que esta, son las típicas cosas que dices, no sabes muy bien cómo va a salir esto, pero bueno, ya que habíamos quedado para grabar otra cosa que no ha podido ser, pues por lo menos hacemos esto. Pues sí. El hablar de las películas que están a punto de llegar en este momento y lo que podemos, lo que cabe prever, ¿no? Según nuestra opinión. Hombre, yo te veo con mucho miedo normalmente y habitualmente en las películas. Y yo suelo ser más optimista, así que vamos a ver qué pasa hoy. Vale, vale, vale. Hombre, yo algunas veces soy muy, muy cagón con algunas cosas, ¿eh? O sea que no sé yo qué... En fin, pero yo este año estoy confiado, ¿eh? Sé que me... No, es, ¿sabes por qué? Porque de lo que llevamos hasta ahora no ha habido ninguna película que me haya dejado un sabor de boca espectacular. O sea, hay cosillas que me han hecho gracia. Recientemente, pues qué sé yo, Expediente Warren me moló, pero como película del año no la veo. Guerra Mundial Z me ha hecho bastante gracia, me esperaba lo peor y me ha hecho mucha gracia, con lo cual tampoco, pero tampoco es como para decir una peli del año. Ni El Hombre de Acero ni Star Trek han estado a la altura, aunque me han gustado. Chicos, pues no sé, espero que el peliculón del año esté por llegar y espero muchas sorpresas positivas. Hombre, a día de hoy ya se habrá estrenado Red y Pacific Rim y Exorcismo en Georgia, porque esto no sé exactamente cuándo saldrá, pero hoy vamos a hablar a partir del 16 de agosto. Y vamos con la primera en la frente. El regreso esperado a las cámaras, a la dirección de Neil Blomkamp, con Elysium, con ese esperadísimo estreno después del exitazo de Distrito 9. Y tenemos a Matt Damon, Jodie Foster, Willa Fischer, Alice Braga, Charlotte Copley, aquí repitiendo con Neil Blomkamp. Y no sé qué decir, tú que ya hayas visto los trailers y hayas oído hablar ya un poco de ella, ¿qué opinas? No sé qué esperar, esta es una de esas pelis que no sé muy bien qué esperar, no sé si tú lo tienes un poquito más claro, yo no sé qué esperar. Primero porque la propuesta de entrada me da un poquito igual, no me llama mucho la atención, ya he visto otras ficciones que que van más o menos en esta línea. De hecho, hace, pues no sé si en este mismo programa, no sé muy bien dónde vas a meter los trozos de los fragmentos que grabamos, pero tú y yo ya hemos comentado en alguna ocasión que esto de Elysium suena a Alita, Ángel de Combate, o sea, se parece un poquitín la propuesta, y no sé, pero me imagino que irá en otra línea, pero bueno, que recuerda un poquitín a lo que veíamos en Alita. Hombre, realmente Distrito 9, como bien dejó claro este Tony, no es muy original tampoco, la premisa tampoco es que sea súper interesante, y mira lo que salió. Por eso yo creo que este hombre coge una historia, o coge mucha ciencia ficción de muchas partes, la mezcla y te hace una historia muy realista. Yo espero eso, vamos, a ver qué pasa. Sí, lo que pasa es que no sé si estarás de acuerdo que ni Jodie Foster creo que me pega para ese papel que creemos que va a hacer, ni Matt Damon me pega para este papel que ya sabemos que va a hacer. Entonces, no sé si el reparto está bien elegido. No tengo nada en contra de Matt Damon, y de hecho me encanta la saga Bourne, pero este papel es que yo no le veo, tío. O sea, no... Pues fíjate... Lo mismo no me convence, ojo. Que yo sí, porque le veo en ese sentido el tipo inocente a los Charlotte Tocoplay en... O Mikus Van de Burger, o como se llame, en Distrito 9. Esa inocencia al principio que va descubriendo todo como el personaje... Como la persona que está viendo la película. Así le veo yo a Matt Damon en esta película. Igual que en Bourne, que va descubriendo todo según va pasando la película. Pues yo aquí le veo que va a hacer ese mismo personaje bastante parecido y que luego se va a convertir en héroe de acción. Algo más que en Distrito 9, que también se espera ahí en la segunda parte. Pero bueno, a ver qué nos sorprende, porque yo la veo con ese ánimo de que la tengo muchas ganas. Yo muchas ganas no, pero sí tengo bastante interés, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, sí voy a ir al cine y quiero verla bien y espero que me guste, por Dios. Porque podría ser una de esas peliculitas que ha ido llegando muy silenciosa, mientras otros títulos a lo mejor llegaban pisando más fuerte, y ahora este ha ido poquito a poquito llamando más la atención a medida que se acercaba a su estreno. Y oye, quizás sea ese aunque sea la película del verano, con eso me conformo, ¿no? Pues sí. Si no, el peliculón del año. Pero oye, que esperemos que sí, que sea una sorpresita, tío. En agosto también tenemos El Llanero Solitario, el 21 de agosto. Que ya la están poniendo a caldo en todas partes. Johnny Depp reniega de ella. Bueno, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Está la cosa muy caliente. Además, Johnny Depp se está planteando hasta... Se le ha oído, se ha mencionado que quiere dejar la interpretación después de esto. Bueno. Ha sido un despropósito. Yo quiero verla. Ahora cada vez más quiero verla. A ver el porqué de todo esto, ¿no? Vamos a ver, esto me huele a lo que hicieron con el avispón verde, es decir, coges a un rubito, bueno, a un personaje protagonista insípido, que nadie sabe de dónde coño ha salido este menda, le pones ahí en un papel principal con un superactorazo, digámoslo así, haciéndole la sombra, digámoslo así, porque está claro que aquí el personaje, aunque Toro no es el protagonista, va a ser el personaje que realmente nos va a llamar la atención y el que se va a comer la peli. Pero, tío, es que ya el planteamiento... El Llanero Solitario, dices, ¿hace falta a día de hoy una revisitación de este mito? Pues no hace falta, y menos cómo lo van a hacer. Que lo mismo es divertida. Yo ya te digo que yo no soy ni muchísimo menos fan de ninguna de las pelis de Piratas del Caribe, y el hecho de que se haya querido... Pues no tiene nada que ver, pero digamos que tiene el espíritu, ¿no?, de Piratas del Caribe. Pues a mí me llega esta película y me dice, pues me da completamente igual. Una película de estas que dices, pues oye, si no tengo nada más que ver, la veo, pero ganas no tengo, tío. Yo es que de Gore Verbinski la única que puedo decir que me ha gustado mucho es El Hombre del Tiempo, con Nicolas Cage, precisamente. Es un papel más contenido. Y el resto, pues, me gusta. Bueno, Piratas del Caribe 1 me gusta mucho, el resto, pues, sin más. Están bien, me gustan, las puedo ver. Pero Rango no la soporto, por ejemplo. No la puedo ver entera. Me aburre mucho. Y creo que esta va a ir por el estilo. Me da a mí. Pero bueno, yo seguramente la veré. Luego también el 23 de agosto tenemos Juerga hasta el fin. Hasta el fin, que la está esperando mucha gente por ese cúmulo de estrellas que hay. Que suele quedar bastante mal en pantalla. O sea, no suelen triunfar las películas con muchas estrellas. Pero aquí tenemos a James Franco, a Seth Rogen. A Jason Segel, a Jonah Hill, a Emma Watson, bueno, pues a un montón de personajes, incluso Rihanna aparece otra vez aquí y Michael Cera. Bueno, pues tiene pinta pues de una película de juerga hasta el fin, ¿no? La idea es cachonda, quiero decir, o sea, James Franco se interpreta a sí mismo, entonces es el actor James Franco quien monta una fiesta justo en el día del fin del mundo, ¿no? Entonces es todos los actores estos, todos los famosos interpretándose a sí mismos en una fiesta en la que se está acabando el mundo y ellos están ahí de juerga y de borrachera. La idea es una gilipollez como un castillo, pero lo mismo funciona. ¿Te imaginas que acaba siendo la sorpresa? Pues puede ser, vamos. Esta es de las que le gusta a Tony, seguro. Pero bueno, a mí también me puede gustar, ¿eh? No sé, yo esta seguramente la veré. Esta es de las típicas que veré algún día y mencionaré aquí. Luego este mismo mes también tenemos Cazadores de Sombras, que para las amantes de la novela romántica juvenil, o bueno, romántica. En este caso desconozco mucho la saga literaria, pero sé que va por el estilo de Supernatural o algo parecido. Será el típico estreno del año a lo Crepúsculo. Sí, tiene pinta. Y luego tenemos ese mismo fin de semana otras dos películas que seguramente que competirán por el fin de semana, que serán Dolor y Dinero y Kick-Ass 2. Que yo espero mucho Kick-Ass 2 y Dolor y Dinero, las dos películas, porque Michael Bay siempre tendrá un hueco en mi corazoncito pese a que a veces alarga mucho las pelis y Mark Wahlberg se ha puesto como un camión gracias a Dwayne Johnson, que está adoctrinando a todos los héroes de acción. Es verdad, tío, es verdad. De hecho, Hugh Jackman le llamó para ponerse gachas para la de Lobezno. Ahora Mark Wahlberg, como además comparte papel en esta de Dolor y Dinero de Michael Bay, pues la ha ayudado a que ponerse... Se ha puesto como un animal. Sí, sí, sí. No, Mark Wahlberg ya la habíamos visto cachorro. Sí, sí, sí. Las pelis, pero aquí está descomunal. Y como la peli va de eso, pues tiene pinta de ser graciosa. No es la típica peli de Michael Bay. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Esta tiene pinta de ser una comedia de acción, pero comedia a fin de cuentas. O sea, más comedia que acción. Y, oye, probablemente sea el estilo que le haga falta a este tío, porque... Yo le veo más como dos policías rebeldes, como intentar volver ahí, aunque le están llamando pretencioso y de todo ya desde el otro lado del charco, porque dicen que tiene diálogos a lo Tarantino y... A veces meter un diálogo a lo Tarantino en una película que no es Tarantino, ¿qué más da? No te tienes por qué meter con ello. Si queda bien, puede quedar bien, ¿no? No sé, lo ha hecho Tony Scott en muchas películas y no ha quedado tan mal. ¿Por qué no lo puede hacer Mike Kelly? A ver, ¿porque hace películas de Transformers? Hombre, el problema está en cuanto se nota que has querido hacerlo a lo Tarantino, ¿no? Entonces, si queda muy cantoso, no sé, tan aparatoso, no mola. Ya. Pero bueno, que tampoco Tarantino ha inventado los diálogos así en ese plan. No, tampoco, a eso voy, que es algo que puede recurrir todo el mundo. Y tampoco creo que sea así. Será alguien que le ha querido poner a parir y le saca las castañas del fuego, porque dudo mucho que tenga diálogos más largos de cuatro frases una película de Michael Bay. No, pero bueno, yo ya te digo que últimamente le he pillado el puntillo a The Rock y Dwayne Johnson, perdón, y la verdad es que, chico, últimamente todas las películas que hace me molan. Quiero decir, me molan. Me hacen gracia, ¿vale? No sé por qué, tiene una cara, una forma de... Este tío me cae bien, no sé, tiene una... Sí, a mí también me cae bien. Hace poco me volví a ver El Tesoro del Amazonas y es que me parto, de verdad, me parto con él porque no puedo. Me sobreactúa un montón y es como meter a Jim Carrey dentro de un Hulk, es que... Y luego encima el cameo que tiene con Schwarzenegger en esa peli me parece épico, pero bueno. Esa no la he visto, pero... He visto otras últimas que está haciendo este tío, que se está hinchando a hacer películas, es acojonante. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, oye, que no sé si iré a verla al cine, pero lo mismo. No sé, ya veré, ya veré. ¿Sabes qué pasa? Que ese mismo fin de semana se estrena la peli que yo de verdad quiero ver este verano, que es la de Kick-Ass 2, ¿no? Que sí. Ya veremos. ¿Sabes qué pasa? A mí esta peli me da un poquito de miedo porque la película se llama Kick-Ass 2 con un par, ¿no? Le han puesto ese subtítulo aquí en español, con un par. Que no sé si realmente Jeff Gadol, o como se llame este tío, el director, ha tenido verdaderamente el par de cojones que hace falta para hacer adaptación del cómic. Sí. No creo. Es que date cuenta que el primer Kick-Ass era un cómic transgresor y como muy gamberro, pero es que el segundo es muy bruto y es directamente una salvajada, ¿no? O sea, es hay muy bestia, sí. Muy, muy, muy, ya no políticamente incorrectas, sino que ya rozan, no sé. El gore, roza el gore. Sí, además vemos algunas cosillas así que no se llegan a ver, pero que sabes que han pasado y no sé si eso lo van a trasladar a la pantalla. Con lo cual, si realmente la peli tiene... Este con un par, no sé si al final se lo van a merecer. No sé si van a tener cojones a trasladar todo ese tipo de cosas, en serio. No creo, porque si no estoy equivocado, es para mayores de 16, no más. Y mayores de 16 ya saben lo que es. O sea, hay sangre y hay insultos, pero no pueden enseñar cierto tipo de violencia infantil. Creo, ¿eh? No estoy seguro, pero bueno, eso habrá que verlo. Pero sí que es verdad que yo viendo el cómic no creo que vaya por ahí, porque además en el cómic casi no sale Hit-Girl y ciertamente es la heroína de este Kick-Ass 2, por lo que aparece en el tráiler, que también los trailers son muy engañosos. De todas formas, date cuenta que después de Kick-Ass había otro cómic, un spin-off que era solo con Hit-Girl. Entonces sí es posible que traigan trama de ese cómic, porque de algún modo la película dejaba a la chica en una situación que, para entender esa trama, tienes que leer ese spin-off de Hit Girl, que no sé si has leído, porque está Kick-Ass 1, Kick-Ass 2 y luego el cómic de Hit Girl, ¿no? Pues no, todavía no lo he leído, lo tengo pendiente. Ahí se cuenta todo lo que... Es incluso difícil entender en qué punto se queda Hit Girl en Kick-Ass 2 si no has leído ese cómic. Entonces sí que lo recomiendo más o menos para entender un poquito todo el concepto. No son muchos cómics, entonces hay que leerlos todos para entender un poquito la jugada. Pero es a lo que voy. Me da miedo, me mola, creo que me va a gustar esta peli, creo que va a ser es la peli que yo más ganas tengo de ver en estos momentos, ¿eh? Pero no sé si van a tener huevos a trasladarlo todo tal cual está en el cómic. Date cuenta que la primera peli era una buena adaptación del cómic, pero algunas cosillas no quedaron tal cual. La relación entre el chaval Kick-Ass, ¿no? Sí. La chica que le molaba en la peli es de un modo completamente distinto al cómic. Cierto. A ver, hay cosas que cambian, que incluso veo que mejoran en el cómic, pero hay cosas que cambian que creo que en el cómic queda hasta más realista. Por ejemplo, el tiempo que se tira en el hospital y la relación con el padre. Eso, por ejemplo, lo veo más realista y en la película queda más de cómic, en cambio. Pero bueno, sí que tiene unas diferencias muy sutiles que pueden cambiar un poquito la trama. Por ejemplo, la trama de Nicolas Cage en la película me gusta más que en el libro. Pero esta segunda parte, aunque se desvíen, espero que no se desvíen demasiado, lo que más miedo me da es el director, que no lo conozco, Jeff Wadlow, no conozco, pero el guionista sigue siendo Matthew Vaughn, y que creo que este director todavía dará mucho que hablar. Yo ya digo que no es un cómic demasiado extenso, así que recomiendo a todo el mundo que lo lea y que ya vaya con los deberes hechos, porque no sé si se va a disfrutar mejor o peor haciéndolo así o no, pero yo creo que, no sé, siempre conviene saber a qué atenerse. Pero bueno, ahí está. Yo aún así tengo ganas de verla. Bueno, luego también tenemos Epic este mismo fin de semana, que es una película de animación que se está esperando bastante después de algún tráiler que han salido por aquí. No es muy conocida la producción, es de 20th Century Fox y Blue Sky Studios, como, si no estoy equivocado, Ice Age. Y es de Chris Watts y la música tiene muy buena pinta, es de Danny Elfman, así que puede estar muy interesante, puede ser una sorpresilla de animación. Pues mira, sí, exactamente, me has quitado la frase que iba a decir, puede ser una de estas sorpresillas que digas, no espero nada, no se están viendo muchos trailers, no hay un gran hype con respecto a Epic, pero lo mismo, curiosamente, es una de estas películas que dices, joder, pues muy buena. Sí, porque además tiene ese tono medieval que está llevando últimamente la animación y que no lo están haciendo demasiado mal, la verdad. Después de Cómo entrenar a tu dragón y la de Brave, no sé, les veo ahí como muy espada y hechicería, ¿no? Ya, a ver, tiene pinta de que vaya a ser una peli de animación que pase desapercibida. O sea, sí, eso seguro. Pero que esperemos que sea una sorpresilla y que no sea, pues eso, otra peli más. Así que pasa sin pena ni gloria. ¿Qué es lo que parece que va a pasar, ¿eh? Porque además la han colocado ahí en un fin de semana con otros estrenos más potentes. Es el último fin de semana del verano, o sea, acaba agosto con este fin de semana, hay 3 o 4 estrenos potentes. Y hay un montón de estrenos, claro, ese fin de semana. Va a ser muy difícil, pero es la única peli para niños. Entonces ya sabes que arrastran mucho los niños, sí, a los padres. Entonces, lo mismo de cara a la taquilla, pues oye, sí es posible que sea el pelotazo. Ya ver. Fíjate, voy a contar una anécdota. Ayer fui a ver Lo vendo inmortal y me tuve que volver a casa porque no pude entrar. Estaba aquello lleno de niños por Pitufos 2 y luego también la juventud viendo World War Z. No había entradas y así que todo el mundo acabó viendo Lo vendo inmortal. Bueno, pero yo me tuve que ir a casa. No, estamos fuera de... No, es un poco fuera de lo que estamos hablando, pero ¿qué te pareció Lo vendo, tío? No, que no pude verla. Si me quedé sin verla. Verla, vale. Así que aún a día de hoy seguro que estaré sin verla. Una pena. Que encima me la recomendaste tú personalmente. En el Elde, sí, señor. Ah, bueno, sí, claro. Yo creo que a ti te va a gustar. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con el 6 de septiembre, ese fin de semana que nos trae el remake un poco temprano de Asalto a la Casa Blanca. Sí, sí, porque es que suena a lo mismo, tío. Suena a lo mismo totalmente, pero con Channing Tatum, Jamie Foxx y Maggie Gyllenhaal. En este caso se llama White House Down, Asalto al Poder, y va de un agente al servicio secreto que es enviado a la Casa Blanca después de que sea tomada por un grupo paramilitar. ¿A qué suena? Pues a Gerard Butler en el papel de Channing Tatum, así. Total. De hecho, yo no sé por qué hay filtraciones de guiones y demás, pero es curioso. Pero siempre pasa, sí. Desde hace mogollón de años, o sea, es una especie de síndrome extraño. Sí, sí, sí. En el que siempre hay dos productoras que hacen la misma película, cada una a su aire, ¿no? ¿Recuerdas Hormigas con Bichos, o Robin Hood con la otra del Príncipe de los Ladrones, o Deep Impact con Armageddon, y así podemos seguir, vamos. Sí, de hecho, por ejemplo, cuando salió Monstruos S.A. había salido también Shrek, o sea, de repente se ponían de moda los bichos así chungos en la animación. Sí, y Toy Story con pequeños guerreros y cosas. Exactamente. Así. Exactamente, o sea que son ideas que las debe tener alguien y dicen, vamos a hacer nosotros lo mismo, ¿no? Hmm. Pero, macho, esta idea es que es tan cantosa que... Ya, y el hombre del hombre sin ideas y que ya has destrozado la Casa Blanca 3 o 4 veces, que es Roland Emmerich. Es que Emmerich a mí me da miedo. Eso es su genio. Yo esta no creo que vaya a ir al cine a verla, ni muchísimo menos, pero oye, lo mismo está graciosa. O sea, en plan blockbuster divertido, simpático, de pues eso, de palomitas, Coca-Cola y poco más. Uh-huh. Luego ese mismo fin de semana está Cruce de Caminos, que también tiene, bueno, pues una pinta interesante, con Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Méndez, Dane DeHaan, el nuevo Leonardo DiCaprio, como le llaman, Ray Liotta, Rose Byrne, vamos, lleno de estrellitas nuevas de estas nuevas jóvenes. Y nada, pues parece que es de un motorista que trabaja como especialista y trata de ponerse en contacto con su antiguo amor, y Robina descubre que recientemente ha tenido un hijo con él. Y Jason decide entonces dejar su trabajo en la carrera y dedicarse a su familia trabajando como mecánico. La premisa, pues no me atrae ni un pelo. A mí tampoco, de hecho no me llama mucho la atención. Sé que Gosling, Ryan Gosling tiene muchos fans. A lo mejor yo me convierto en un fan cuando ponga otra cara. Es que la máscara esa que tiene ya se la conocemos todos. Entonces sí. Aquí cambia de expresión y pone una segunda cara. Y ahora es cuando muchos me matan y dicen, ya te has pasado aquí tres pueblos, es un actorazo, no sé qué... Pero yo soy la única persona de este planeta que ve que este tío nada más que pone una puta cara en todas las películas. Hombre, tiene... Sí, sosísimo, inexpresivo, tío, no me parece tan... Yo no, ese superactorazo que ve todo el mundo, sí es verdad que algunos papeles le sientan de puta madre, pero... Eso es lo que te iba a decir. Pero macho... Ha sabido hacer un par de papeles, porque yo tengo que decir que incluso en Gangster Squad me gustó. Y le quedan mejor los papeles contenidos, y este puede ser el típico galán de papel contenido que puede mantener una pose, y si la mantiene bien y hace algún papel más destacable, puede mantener su carrera perfectamente como galán. Yo el otro día vi la Brigada Especial, me parece que era, o algo sí, así. Sí, Gangster Squad, esa. Esa, bueno. Si hay alguien que de verdad defiende la interpretación de Ryan Gosling en esa película, es que es un fanboy de este tío y no me vale su criterio, porque macho, insípido total, o sea, de verdad que no lo veo. Fíjate, por ejemplo, Drive sí que es un papel que, como eso es lo que le viene bien, pues queda de puta madre y lo hace genial. La peli, a lo mejor para mí no es tan buenísima como dicen algunos por ahí, está muy bien, pero tampoco nos emocionemos en exceso, que tampoco es para tanto, pero le viene de puta madre ese papel. Pero macho, que yo, este chico de verdad, no sé, ese super mega actorazo que todo el mundo ve, yo sigo sin verle. Hombre, yo sí que para mí Drive me parece un peliculón, pero de un tipo de peliculón en el que tengo un espacio muy reducido. Me refiero que no es de la típica película que me pondré a ver muchas veces, pero que la recordaré siempre con unas escenas impresionantes y que aparte, no sé, a mí me tira mucho este tipo de violencia cruda y puede que sea por eso una de las razones que me guste tanto, no sé. Me estoy empezando a temer que tengo que ir a psicólogo. Bueno, ese mismo fin de semana, además, también estrenan Riddick, que va a ser el fin de semana de Riddick, está claro. Que, hombre, la de Asalto al Poder puede que lleve mucha, pero muchísima gente al cine. Pero bueno, ahí va a estar Riddick. ¿Sabes qué pasa? Que Riddick... Riddick en España tiene muchísimo fan. Sí. Muchísimo fan de Fast and the Furious, que va a ver cualquier película de Riddick. Y aquí triunfa siempre. Que triunfe más o menos, pues igual en la de Las Crónicas de Riddick, por ser tanta ciencia ficción, igual no triunfó tanto. Pero esta tiene más pinta Pitch Black y puede que triunfe más, ¿eh? Es que han querido, en el trailer se ve que es una especie de mezcla, han fusionado un poquito lo de Crónicas, sí, y Pitch Black, y han hecho ahí una cosa ahí intermedia que, bueno, quién sabe, podría quedar resultón, nunca se sabe. Yo lo que no sé qué pinta Jordi Moya, pero bueno, en fin. Ahí. Ya, yo tampoco, pero bueno, a ver cómo lo hace. No, me gusta además que ha salido, sale Carl Urban, me imagino que recuperará el papel que ya había hecho en Crónicas de, sí, de Riddick, que era un papelito así que medio... A mí me hacía gracia. Ya veremos, porque esta es una peli, puede ser una mierda como un castillo, o puede que, oye, pues sea una peli divertida, ya veremos. A mí es que... El espíritu, obviamente, es una peli para un público y un sector muy... concreto de la gente, claro. A mí es que me gusta la ciencia ficción y me gusta Vin Diesel, que va a hacer, así que y me gustaría ir a verlo al cine, la verdad. Carl Urban también me parece que es un actor que puede hacer muchas cosas también, ¿eh? Estoy contigo. A mí me gusta cómo lo hace en papeles cortos, a ver si algún día le dan un largo y nos sorprende. Sí, o sí. No. Y fíjate que Carl Urban es ese actor que está necesitando su gran papel. Sí. Fíjate que nadie le ha metido en las quinielas de Batman. Fíjate que yo le veo un buen Batman, le veo buen Bruce Wayne, le veo incluso mejor Batman que Bruce Wayne. Pues sí. Tiene la edad y a mí me parecería un tío que podría dar el pego, fíjate. Y me parece que es... Dredd no es el papel de su vida y necesita un personaje así potente que le ponga en el candelero, porque sigue siendo un don, tío. Con Dredd necesitaban a un tío que tuviera una voz potente y ya está. Y cogieron a Carl Urban. Porque tiene una voz potente. A mí me gusta la voz en versión original que tiene. Pero no le quitan el casco en toda la película porque ya les metieron palos por la anterior película, por eso. No, la verdad es que la película a mí me parece una maravilla. Sí. Así de simple lo digo. Bueno, que no, que ya nos estamos, como siempre, desviando. Reseño la película de terror de este fin de semana porque, no sé, he visto algún trailer, parece bastante desconcertante. Se llama You Are Next, de Adam Wingard. Y es la típica película de casa y familia aterrorizada por una irrupción de asesinos en serie, ¿no? Con máscaras. No sé, me parece que puede estar bien, puede ser interesante y a ver si nos sacan del tedio de terror que llevamos últimamente. La verdad es que yo vi el tráiler de esta... Bueno, aquí se va a titular Tú eres el siguiente. Ah, sí, eso es. Aquí nos han inventado cosas extrañas, han hecho una traducción literal y ya está. Vi el tráiler cuando fui a ver Expediente Warren y dije, bueno, es que ya he visto el tráiler, ¿para qué voy a ir a ver la película? Simplemente me lo han contado todo, ¿no? O sea, ya es... Hemos visto muchas de estas, sí. No es una película que parezca que nos vaya a engañar. Pero bueno, también es verdad que la de la... ¿Cómo se llamaba? La Purga. Sí, es verdad que el tráiler parecía que iba en una línea, luego la peli acaba yendo en otra línea distinta. También te contaban toda la película en el tráiler. O sea, sí, que imagino que esto juega en la misma división. Es una pena, pero sí, es cierto. Luego también, el 13 de septiembre, tenemos una película que yo también he visto el tráiler, que es RIPD, Departamento de Policía Mortal. Tiene pinta de ser un Men in Black... un tanto extraño. No sé si tú lo has visto. He visto el tráiler y, tío, no me hace la menor gracia esta peli. Tío. No, a mí tampoco, pero no sé, trabaja Jeff Bridges. Sí, y Ryan Reynolds y Kevin Bacon. O sea que... Ya, ya. Bueno, los dos te los planteas. Ya, eso sí es cierto. Dices, madre mía, qué pena. Pues sí. Pero bueno, yo no creo que vaya a verla, eso ya te lo digo. Muy bien me la tienen que poner, ¿eh? No, yo en el cine no la iría a ver, pero seguramente en casa veré. Igual que veré, seguramente... Percy Jackson, Perdiendo mi tiempo, que también se estrena ese fin de semana, y El mar de los monstruos, porque me tira el CGI, que lo voy a hacer, y seguro que esto es puro CGI por todas partes, pero de todos modos reconozco que será un truñaco como el anterior, o peor. Pero esto es un Harry Potter. Sí, es un Harry Potter tirando por lo que es la mitología griega, como gratuita, todo el mundo tira por ahí. Y sin más, no tiene mucho más. En este caso van a tirar por la mitología vikinga, así que meterán a Thor y a toda esta gente. Digo yo, no lo sé. No estoy seguro de por dónde irá. Hombre, tiene un par de alicientes y es que sale Nathan Fillion, ¿no? Que arrastra una legión de seguidores. Y luego está Spoiler Man, que también... sí solo, que... Joder, lo mismo sobrevive a la peli y todo. Oye, ya solo por ver a Zombie, a ver cuándo muere, esa tensión de saber cuándo va a morir. Se admiten apuestas, vamos a hacer una porra a ver en qué minutaje muere. Y bueno, vamos a pasar al fin de semana siguiente, al 20 de septiembre, con Jobs, que este será el estreno pretencioso de la semana, con la vida de Steve Jobs de por medio, y Ashton Kutcher, intentando interpretar, a ver qué sale de aquí. Además es que la premisa no puede ser menos interesante, tío. O sea, este tipo de jugadas puede salir una vez, y salió ya una vez. O sea, ya la flauta ha sonado por casualidad una vez. O sea, dos veces no puede sonar. Sí, te refieres a la de Facebook, ¿no? Sí, la red social. La red social. Es la típica peli que dices, pero tío, ¿para qué coño van a hacer una peli sobre este tema? Y contra todo pronóstico, la peli estaba de puta madre. No les puede salir la jugada otra vez, es imposible. No, yo lo dudo mucho, y menos siendo tan pretencioso y con la muerte de Steve Jobs tan cerca. No sé, pero bueno. Pero no. Aprovechándose un poquito de la fama que tiene ahora mismo Apple, que creo que debería de quitarse ya de golpe y porrazo gracias al iPhone 5, que no da más que problemas por todos lados, pero bueno, me acabo de ganar el mayor enemigo de mis oyentes, seguro. Y luego, para colmo, te has enterado que van a hacer la peli de WikiLeaks. Sí, sí, sí, pero... O sea, bueno, con el Benedict Cumberbatch dices, pero tío, ¿por qué? Pues yo no entiendo qué manía van a tener ahora con traer lo que es las redes sociales y últimas tecnologías o la vida de esta gente como si fuera tan interesante, ¿no? Oye, ahora que estamos en este tema, perdona que te haga un paréntesis, pero si hicieran una película de podcast frikis y aquí aparecía en el guión la órbita de Endor y la guarida del Sith, ¿a quién te gustaría que te interpretara a ti? Me acabas de destrozar. Vaya preguntita, ¿eh? Venga, pues tú con... ¿A quién te molaría que me interpretara a mí? Y yo digo, ¿qué actor podría ser un buen Asier Duarte? Hombre, yo lo tengo bastante claro contigo. ¿Quién? Y creo que lo tiene todo el mundo. Thorin Escudo de Roble. ¿Cómo se llama este hombre? Ahora mismo no voy a caer, porque estamos de mañana. Vale, te lo digo ahora mismo. Ya todo el mundo lo sabe, pero es que ya... Solo por una cuestión... Richard Armitage, eso es. Vale, pues tú, Ryan Gosling, ¿qué te parece? Pues que Cougar te lo agradecería un montón, seguro. Váyatela. Bueno, pues vamos a correr un leve velo. No voy a decir estúpido, porque ha sido divertido. Y vamos a pasar con otra película de animación que, pues eso, lo que hablábamos hace un momento. Si antes hablábamos de Epic y de los plagios y los espías dentro de las películas de animación, que cada día parece que hay más, aquí tenemos Justin y la espada del valor. Pues eso, pero ya de esta película es española, así que no sé de dónde habrán sacado la información. Porque también tiene pinta de ser, pues eso, la moda que traen ahora mismo las películas de animación, trayendo las películas, eso, pues un poco ambientadas en la espada y la brujería, con dragones y ese tipo de cosas. Yo, la verdad, no... Es la película de animación de española del año. Claro, un poco lo que decíamos con Epic, que puede que esté bien o puede que vaya directamente al DVD porque nadie vaya a verla. En fin, una de esas cosillas que dices, nunca se sabe. Muy bien, ¿qué esperar con este tipo de películas? Pues sí, luego seguramente tendremos este también el fin de semana, aparece el fin de semana Gafapasta, porque tenemos al estreno francés del año seguramente, de Michel Gondry, uh-huh, con Audrey Tautou, Omar Sy, la nueva estrella francesa, y no sé, no conozco nada de esta película, pero seguramente que me irá trayendo según me vayan metiendo esta película por los ojos, porque parece que el cine Gafapasta pues está haciendo un hueco en todas partes y en todos los corazones frikis, ¿no? No, esta peli, hombre, tanto como Gafapasta, no creo que sea tanto. Bueno, no Gafapasta, pero sí diferente a lo que estamos más acostumbrados. Que también se agradece, con lo cual, oye, podría ser un breve alivio, ¿no? Para un montón de películas más o menos en la misma línea. Yo ya te digo, no es que tenga un gran hype con respecto a esta película, pero la tengo ahí apuntada en lista porque nunca se sabe. Como bien dices tú, hasta que no se vaya aproximando el estreno no iremos ni viendo nuevos trailers ni oyendo cosillas así que ya iremos viendo por dónde van los tiros, cómo se desenvuelve la maquinaria comercial, ¿no? Hombre, yo este hombre siempre lo he seguido desde Olvídate de mí, pero vamos, que no todo es bueno, ¿eh? Porque el Avispón Verde yo no lo he podido acabar, así que a ver qué saca este año. Sí, pero bueno, los actores que trae son convincentes, la mayoría. A ver, 27 de septiembre... Tomás, antes de que pasemos de fin de semana, ¿sí? Sí hay una peli que yo quiero ver... Ah, sí, perdón, cierto. Rush, de Ron Howard, a ver qué tal. Sí, la peli esta sale Chris Hemsworth, el nuevo, bueno, el Thor, uh-huh, Neil Brühl, ¿no? Que todo el mundo se acuerda, ¿no?, de Malditos Bastardos. Esta es una peli que va de Fórmula 1, o sea, narra un poquito pues todo este conflicto, esta rivalidad que siempre hubo entre James Hunt y Niki Lauda en la escudería Ferrari. Y que, oye, para los fans de la Fórmula 1 puede estar bastante bien. Aparte que tiene pinta de que incluso los que no son fans de la Fórmula 1 le puede hacer gracia, porque sí que el estilo de narración y demás puede ser gracioso, ¿no? Lo típico que dices, no me mola Facebook y tal, pero la peli de la red social está bien, más o menos. Y esta peli puede gustar a propios y a extraños, ¿no? Como se suele decir. Le tengo ganillas, ¿eh? Puede que sea una de estas sorpresillas que dices, no es nada del otro mundo, pero, oye, mola, ¿no? Está mal. Aparte, sí, Olivia Wilde, que siempre es un reclamo. Así que... Y yo también la tengo ganas porque, a ver, hay una cosa que Ron Howard hará mal o bien, pero lo que es el director de actores, a mí me gusta cómo lo hace normalmente. Y traer a Chris Hemsworth, que ya sabemos que de actor tiene poquito, pero bueno, en Cabin in the Woods, por ejemplo, sí que me gustó. Yo creo que puede hacer algo más de lo que hemos visto en Thor. Y trae a Daniel Brühl, que no es un actor que esté, que a mí me guste demasiado. Bueno, sin más, lo puedo ver. Olivia Wilde, que la hemos visto solamente en House y en poco más, y tampoco es que haya hecho mucho. Y Natalie Dormer, que es la de Juego de Tronos, la que se va a casar con el hijo puta. Vamos, me he explicado muy bien. Pero bueno, sí, que la tengo ganas por ese sentido, porque a mí realmente la Fórmula 1 no me atrae mucho, pero el director y lo que pueda sacar de estos actores, sí. Pero está bien porque, bueno, en la Fórmula 1 ha habido auténticas rivalidades. Una peli de la rivalidad más grande que ha habido en la Fórmula 1, en mi opinión, que creo que es la que hubo entre Ayrton Senna y Alain Prost. Eso sí que tiene una peli, a lo mejor un poquito más molona y demás, pero oye, si se sabe rodar bien secuencias así de velocidad, todo trapo de la Fórmula 1, si eso se rueda bien, puede quedar una peli con un ritmo bastante guapo, o sea que al loro con esto. Pues nos vamos al 27 de septiembre ya, después de Rush, con un fin de semana bastante español. Aquí tenemos Two Guns, que es un poco desconocida para mí. Trabaja Mark Wahlberg, Denzel Washington, y la dirige Baltasar Kormarkur, que vete a saber de dónde es este hombre. Será indio, ¿no? Algo así. Sí, tiene pinta. Con Bill Paxton también, Paula Patton, James Marsden, Edward James Olmos, vamos, plagado de estrellas de acción. Y pues nos cuenta la adaptación de una novela gráfica de Steven Grant. Un agente de la DEA y un oficial de la inteligencia naval consiguen robarle decenas de millones de dólares a la mafia. El problema llega cuando se percatan de que en realidad el dinero no era de dicha organización criminal, sino de la CIA. Bueno, pues la típica premisa de película de acción, pero que puede estar bien gracias a los actores, ¿no? Bueno, podría estar bien. Nunca se sabe, ya veremos qué pasa. No, espero gran cosa. Luego está la película que puede ser interesante de Álex de la Iglesia, aunque hay mucha gente que no le gusta Álex de la Iglesia, con Hugo Silva, Mario Casas, Pepón Nieto, Secunde la Rosa, y bueno, todo el plantel español. Las Brujas de Zugarramundi, parece que vuelve a hacer bizarradas este hombre. Las cosas como son, a mí no te creas tú que me atrae mucho, me temo lo peor. Primero porque yo no sé si esto es una bajada de pantalones o que realmente el tío este se le ha ido la pinza o qué sé yo, pero cualquier director más o menos serio que meta a Mario Casas en su reparto, en mi opinión, no merece que yo me gaste ni un céntimo en su película. A mí me sorprendió mucho, pero muchísimo. No sé quién puede esgrimir algún argumento de peso para decir que Mario Casas merece seguir estando en el cine español. Por lo que a mí respecta, este tío debería desaparecer ipso facto. Y en una peli de Álex de la Iglesia, es que es, no sé cómo pueden relacionarse estos dos nombres y apellidos. Producto, en serio, de verdad, Mario Casas es lo peor que le ha pasado al cine español, que no está exento de cagadas y de mierdas, y es lo peor que le ha pasado en muchísimo tiempo. Un tío que hace bueno a Eduardo Noriega, macho, es que... Bueno, después de este puño en la mesa de Antonio Runa, que nos acaba de soltar aquí... Que está bien, oye, que de vez en cuando pues alguien tiene que reivindicar aquí algo, que no me parece mal, pero, oye, atrae al público, el cine ahora mismo se tiene que meter por algún lado y realmente necesita dinero, no ya, te voy a decir que no, y esto trae masas. Anuncio públicamente que me la voy a descargar y luego la voy a borrar, pero vamos, que al cine no voy ni de coña, pero me la pienso descargar, o sea, a ver... De verdad, o sea, no... Y a todo aquel que esté interesado en ver la peli porque es de Álex de la Iglesia, que se la descargue, por favor. Yo no sé qué haré, pero realmente a mí Álex de la Iglesia hay cosas que me gustan. Aparte ya de que nos caiga mal este chavalito, la peli tiene pinta de ser un despropósito completo. O sea, no hay nada, salvo Álex de la Iglesia, creo que no hay nada de esta película que tenga el más mínimo, no sé, argumento como para... que haya algo de hype, tío, de verdad. Yo no sé cómo hay gente que puede tener ganas de ir a ver esto. Bueno, vamos a pasar de Las Brujas de Zumarragurdi y vamos a ir con Runner, que la quiero meter aquí porque parece que va a ser, no sé, un combate a muerte entre dos miradas fijas, Ben Affleck y Justin Timberlake, que realmente a mí como actor me gusta más Justin Timberlake, pero tampoco es que sea una pasada, como dices tú. Habrá que ver si Ben Affleck ha aprendido a actuar con otro director que no sea el mismo. Ahí es donde voy, porque después de tanto tiempo... Bueno, la última vez que le vi fue en una película de que le echaban de un trabajo, ahora mismo no me acuerdo el título... que bueno, pues hacía de nuevo de un papel así, un poco él... Y a ver cómo lo vemos aquí ahora. No sé, le tengo miedo. No creo que vea esta película y se la veo es porque no tengo nada más que ver. Si el mismo fin de semana se estrenan Serrat y Sabina y cosas así, así que imagino que no será muy prolífico. El 4 de octubre tendremos Gravity, que yo la tengo bastante ganas, del Alfonso Cuarón. Y no sé ni de qué va, ¿eh? Pues esta película está dirigida por Cuarón y protagonizada por Clooney y Sandra Bullock. Y la verdad es que yo sobre la premisa desconozco, sé que es de un viaje en una nave espacial, poco más, y que todo tiene pinta de ser muy intenso. Sí, porque de hecho fíjate que aquí la sinopsis que nos ponen en Filmaffinity es dos astronautas que sufren un accidente en el espacio tratan de volver a la Tierra. Ya está. Sí, no tiene más. Eso es cierto. He visto el tráiler y tampoco te explica mucho más, pero te deja tal la tensión que es como... Tengo ganas de verla. Y es que Cuarón consigue eso normalmente. Yo sí que... Esta peli sí que me interesa bastante. Por lo menos sé que interesante va a ser, porque después de haber visto Hijos de los Hombres le tenía ya muchas ganas a este director, ¿eh? Sí, señor. Y ese mismo fin de semana se estrena la película de humor del año, seguramente española, Zipi Zape, y el Club de la Canica, que no tiene mucho más que decir. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que los niños de ahora no leen Zipizape. De hecho, no tienen ni idea de quién es Zipizape. Y los que éramos niños cuando estos tebeos, que ni siquiera eran cómics, eran tebeos, se vendían, pues ya tenemos unas edades. Entonces, y tampoco creo que vayamos a estar interesados en ver esta peli. Con lo cual es una cosa así, es una intentona de recuperar una vieja gloria de los tebeos españoles que yo no sé si a alguien le interesará. Francamente, a mí no me interesa. Bueno, a mí tampoco. Me da un poquito igual. Pero bueno, Alex de la Iglesia ya ha dicho que después de... O sea, que va a hacer... Inmediatamente después de que se estrene su truño de este año, pues va a intentar hacer Super López. Dices... Y además con él... En fin, yo es que prefiero no hablar de Super López todavía. Yo no, yo tampoco. Yo no es algo que espere. Seguramente muchos de nuestros oyentes sí, porque... Predomina la nostalgia hoy en día muchísimo, sobre todo en gente de nuestra edad, lógicamente. Pero vamos a pasar al 11 de octubre, que tenemos aquí un estreno que te voy a dar un zasento a la boca, porque cuando estuvisteis hablando de Expediente Warren decíais que no se metía en secuelas James Wan, y yo diciendo, pero se ha dirigido la segunda parte. Ya, es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé dónde leí yo, en un blog me parece, la pifió el colega, que no, que Insidious One había caído en manos de no sé qué otro director. Pues no, pues es él. Es él. Es Chapter 2, o capítulo 2, vamos, con vuelve el mismo reparto, si no estoy equivocado, Patrick Wilson, Rose Byrne, Lee Sain, y yo esta la espero muchísimo, porque a mí la primera sí que me gustó, me dio miedo, más que Expediente Warren. Y James Wan lo veo que le ha dado una vuelta de tuerca al cine de terror, y espero que le... Bueno, una vuelta de tuerca, tampoco es que haya innovado tantísimo, pero es que ha revitalizado el cine de terror. Y no sé, creo que... Mira, juega con unos elementos que funcionan muy bien, sí. Y aunque no son novedosos, pero los hace novedosos, digamos. Y al menos en Estados Unidos, sí. A mí me moló bastante Insidious. No me gustó el final. Esto es un poco lo que dice mucha gente, pero es que es verdad. El final te saca un poquito de lo que ha sido la retórica de la película y dices, no... Y, aunque tiene escenas muy potentes, porque en cada habitación de la casa esa oscura, invertida o como, no sé, se van contando con imágenes muy, muy potentes, como la familia esta, con expresiones así como muy... Sí. Pero, no sé, ya la película ha ido en una línea y eso ya te saca un poquito de la jugada. Pero vamos, que a mí Insidious me mola bastante y supongo que esta pues la iré a ver al cine de todas. De todas formas, en este sentido, la gente no se acuerda del Silencio desde el Mal, Dead Silence. Sí, a mí me gusta también. A mí me gusta muchísimo esa peli, ¿no? Y sí. La verdad que también ahí pues supo meternos un poquitín de miedo con muñecos muy cabrones que dan muy mal rollete. Bastante. Hace poco la he vuelto a ver y el final... Bueno, quitando al actor principal, bueno, al chico, que no sé si... No sí. Recuerdo si es el principal o secundario, que es el hermano de Suki. De Suki Stackhouse en True Blood. Pues, sinceramente, la película está muy bien. La tensión, la trama, todo está muy interesante. Y yo espero de esta lo mismo. Lo que pasa es que efectivamente espero que no la caguen con el final, porque yo estoy contigo. En la primera le falla el final, te saca de la atmósfera. No es el final entero el que esté fatal, sino el punto de inflexión en el que se va al otro mundo. Pero hay efectivamente escenas en ese final malo que te asustan. O sea, hay cosas que dices, esto me tiene que estar asustando, pero no me asusta una mierda. Pero hay cosas que sí te asustan. Sí, sí. No, luego está el verdadero final, el de la fotografía y tal, que eso sí está bien, ¿no? Eso quedó de puta madre. Efectivamente. Claro, con ese final dices, ¿y qué no va a contar esta película? ¿Es una precuela o qué pollas es esto? Es que no tengo... Pues en principio, según aparece aquí en la sinopsis, es una secuela de la familia, que la familia Lambert trata de descubrir el secreto de aquella infancia misteriosa que les ha dejado peligrosamente conectados con el mundo espiritual. Vamos, que no acabó ahí la cosa. Está claro. La iremos a ver. Me imagino que pondrán la excusa de que dejaron una puerta abierta y algún otro ente maligno irá por el niño, seguramente. Porque han... Pues eso, la nueva Caroline, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues vamos a ir con la siguiente, que la traigo porque es de Paul Greengrass, que nos ha traído peliculones anteriores, como la saga Bourne y algunas películas de acción más, como Green Zone. Y no sé, puede estar bien. Está protagonizada por Tom Hanks, a ver cómo hace de nuevo de héroe de acción, que parece que se quiere meter en este sentido. Y no hay más reparto conocido. Catherine Kenner, Max Martini, Chris Mulkey. Bueno, pues gente desconocida. Y narra la historia de... ¿Perdona? Y, por cierto, que se titula Capitán Phillips, que no lo habías dicho todavía. Ah, eso, Capitán Phillips, eso es. Narra la historia real de Richard Phillips, el capitán de Maersk, Alabama, un buque de carga estadounidense asaltado en 2009 en aguas del Océano Índico por piratas somalíes. Pues la verdad puede estar interesante. Sí, tiene pinta de que sea, perdón, más thriller que peli de acción, porque una peli de estas de tensión, porque, no sé, pero es original, es un planteamiento que no solemos ver, ¿no? En la actualidad un asalto de piratas somalíes a un barco así norteamericano, pues oye, puede traer no pocas situaciones de tensión, con lo cual, oye, podría estar bien, podría estar bien. También es verdad que este tío fue uno de los que usó muy bien el asunto este de la cámara nerviosa, como yo la llamo, ¿no? Se llama Shaky Cam. Que es que siempre que decís eso me repantea. Shaky Cam. No es tan complicado. Que no, pues yo la llamo como me sale la polla. Que para eso me están variando las películas. Pero es que no se puso de moda. Se puso de moda en los años 80, macho. Es que, ¿cómo le estáis metiendo caña a eso? La puso de moda el maldito Sam Raimi. Pero vamos a ver, que la usara no significa que la pusiera de moda. Pero si después de eso las películas de terror eran todas así. Un montón de ellas, las de serie B por lo menos. No sé, chico, pero ya te digo que ahora el cine de acción nos muestra escenas que realmente queremos ver. Pero sí, lo hizo. Nos queremos enterar de la jugada y aquí nos da la intuición de que sabemos lo que está pasando, pero no vemos lo que está pasando. Yo creo que también tuvo mucha culpa Ridley Scott con Black Hawk Derribado. Pero me refiero, hay gente que lo sabe hacer y Ridley Scott, o sea, tú ves Black Hawk Derribado y no te mareas, tío. No, o sea, hay gente que lo ha sabido hacer muy bien. Y Paul Greengrass ya es que lo llevó a un límite. En la saga Jason Bourne, que ha sido esa forma de rodar que ahora ya, yo qué sé, lo usa todo el mundo y lo usa mal. O sea, en El Hombre de Acero está mal hecho, tío. O sea, yo la he vuelto a ver y me fijé, ¿sí?, en eso precisamente, y es verdad que hay tomas que están muy mal hecho, pero hay otras que queda épico. En los vuelos de él solo queda muy bien. En cambio, cuando está batallando, cuando es plano corto, queda, no te enteras de la mitad. Pasa con Transformers igual, es cierto. Sí, bueno, Transformers es otro... Claro. No, me refiero que cuando acercan demasiado la cámara con esos gigantes, con esos golpes tan grandes, con esos primeros planos tan grandes para que se vea el CGI tan de cerca y tal, pues es verdad que queda mal. Pero cuando están de lejos, cuando son planos largos, pues no queda demasiado mal. Queda más un estilo Firefly, que también lo hacían a la hora de ver las naves y ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas de vuelo sí queda bien, pero en planos cortos yo te doy la razón. Bueno, a ver qué tipo de narración fílmica nos propone aquí Greengrass, porque en un barco no se puede mover mucho, o igual es el vaivén. Estoy haciendo la peli en un ascensor y no pararía de moverse el tío. Bueno, vamos a pasar a la siguiente para rescatar aquí a Sofía Coppola, que tampoco es que haya hecho nada para mí muy reseñable ni tenga ganas de ver, pero como ha traído aquí a toda la juventud de niñas ricas, pues oye, de esta nueva ola de actrices jóvenes, que hay algunas que no conozco demasiado, como Israel Brosnan o Cathy Chan, pero Emma Watson, Thaisa Farmiga, Leslie Mann, alguna otra sí que es más conocidilla, y tampoco es que me atraiga mucho. Son unas niñas adolescentes de Los Ángeles que, pues, esto tiene pinta de, no sé, de bodrio adolescente. Es que, ¿sabes? Son a lo Paris Hilton, ¿no? Un grupito de niñas que quieren ser las más pijas del mundo. Sí. Entonces, una peli que ya nos propone esto, a mí no me va a llevar al cine, por lo menos. Entonces, y vale que Emma Watson, ya por lo menos en el trailer, está guapísima y tal, porque esta niña se va a poner cañón, pero vamos, aparte de eso, no sé qué más reclamo puede haber, tío. Es que no me atrae ninguna de las películas de Sofía Coppola por premisa ya directamente, así que no vamos a darle mucho más bombo. Vamos al 18 de octubre, vamos con Carrie, que es este remake de Chloe Moretz, que yo creo que podría estar bien, pero a ver cómo está planteado, porque ya la Carrie de... La Carrie original, que no sé si es de los 70, creo que es de los 70 más bien, ¿no? Es que ahora mismo no estoy seguro. Pues yo tampoco. ¿Sabes qué pasa? Mira, esta es una de esas cosillas, tío, que de verdad... Ya no me atrajo en su época. No, pues a mí me gustó mucho. A mí no. ¿Sabes qué ocurre? Que es ese tipo de pelis que no he visto desde hace muchísimo tiempo y que lo mismo si la veo, digo, pues cambio de opinión, ¿entiendes? Entonces tendré que volverla a ver, porque hace décadas que no la veo, por lo menos una década mínimo, muchísimos años. Entonces, pues, chico, no sé si a lo mejor al volverla a ver no se me cae un mito. Entonces, la chica esta nos gusta a muchísimos, la Chloe Moretz, esta Grace Moretz, y le va muy bien el papel, entonces... y tampoco hay mucho que rascar. No se puede reinventar esta historia metiendo. Hombre, es de Stephen King. No se hizo tan Stephen King en su época. Yo creo que se puede hacer más Stephen King hoy en día. Hay más recursos escenográficos. Yo creo que se puede hacer más como él. No sé. No hablo de las típicas paranoias mentales de los personajes, pero sí hay matices de las películas que se pueden sacar mejor. No sé. A mí me atrae además de por eso que pueden hacer una adaptación más fiel y más intensa, aparte de porque a mí la película antigua no me gustó y Julianne Moore también me gusta. No sé si van a hacer un remake de la película antigua o van a hacer una nueva adaptación de la novela, eso espero. Pues no tengo ni idea, tiene pinta de que vaya muy en la misma línea que la anterior película, entonces ya veremos si es un remake verdaderamente o una nueva adaptación de la novela. Pues a ver, porque tampoco le he seguido demasiado es de las que quiero dejar aparte y llevarme la sorpresa siempre la tengo que llevar. Podría estar bien. Luego tenemos la película de animación del año de DreamWorks, bueno, del año, creo que este año han estrenado alguna más o estrenarán alguna más, pero es la competencia a Cars, ¿no? Pero con animalitos, se llama Turbo. Pues nos habla de un caracol de un jardín con un sueño imposible, convertirse en el caracol de carreras más rápido del mundo. Cuando un extraño accidente le da poder de la supervelocidad, Turbo intentará cumplir su sueño. Primero será amigo de una peculiar pandilla de caracoles callejeros tuneados y obsesionados con la velocidad. Y allí Turbo aprenderá que nadie llegará a tener éxito por sí solo. Bueno, pues la verdad es que no me atrae demasiado porque a mí las películas de carreras no es que me atraigan demasiado, me parecen la mayoría iguales, la premisa es igual que todas. Pero siendo de DreamWorks puede que esté bien, a ver qué nos traen. Hombre, a mí me molan bastante las pelis de este estilo, entonces a lo mejor a mí me gustan un poquito más, pero bueno, en fin. A mí es que viniendo de Madagascar, que no... Estoy contigo. No me da muy buenas vibraciones esta película, de ser sincero. Vale, pues entonces pasamos... Casi me voy a saltar un fin de semana porque el 25 de octubre... Bueno, antes de nada, la de pelista de Wikileaks, de la del Quinto Poder con Benedict Cumberbatch y el Daniel Brühl, esta se estrena el mismo día que Turbo, ¿vale? Ah, ¿sí? Vale, sí, es cierto, está aquí. Sí. Vale, es cierto. Bill Condon. Por Bill Condon. Bill Condon, vaya nombre más bueno. Pues es el de la saga Crepúsculo, así que vaya tela. Vale, entonces ya otro motivo más para que no me interese. Madre mía, es que ves la... todas sus películas y te quedas a cuadros, pero bueno. La única película que se salva, que a mí me encanta, es Dioses y Monstruos. Bueno, la he visto. Pues, venga, saltarnos un fin de semana. Pues yo te la recomiendo, la de Dioses y Monstruos, con Ian McKellen y Brendan Fraser. Ian McKellen aquí ganó el Oscar. Ah, bueno, es verdad, que es la de que hace de... De un productor que es, sí. Que es homosexual y que... Sí, sí, sí, que le pedía... Sí, que él es homosexual y que... Y le va contando la historia. De hecho, me recuerda esa escena en la que el otro se quita la ropa y tal. Sí. Y le dice, oh, eres decepcionante. Y dice... Sí. Sí, la he visto, sí. Es genial esa película. Recordaba la película, pero no la asociaba a ese título, tío. Pues sí, es muy grande. Hombre, se asocia por el mito de Frankenstein, ¿no? Él es Frankenstein, ¿no? Y sí, él, sí. Y el mito a la vez. Es una película muy interesante, ciertamente. Y pues eso, pasamos de fin de semana, vamos con el 31 de octubre, con la película de 12 años de esclavitud, la nueva esperada película para los seguidores de Steve McQueen. Con Michael Fassbender repitiendo con este director, Benedict Cumberbatch, pues ahora me interesa más esta película, y eso que ya me interesaba porque ya la de Shane me gustó, entre comillas, tiene sus cosas, pero bueno, y luego también tiene a Brad Pitt de por medio haciendo de un secundario y a la niña que ganó el Oscar, a Consale Wallis esta. Sí, y a Paul Giamatti también, claro. A Paul Giamatti también, cierto. Y nos habla, bueno, está basada en un hecho real ocurrido en 1850 y narra la historia de Solomon Northup, un culto músico negro y hombre libre que vivía con su familia en Nueva York. Tras compartir una copa con dos desconocidos, Solomon descubre que ha sido drogado y secuestrado para ser vendido como esclavo en el ser de una plantación de Luisiana. Renunciando a abandonar la esperanza, Solomon contempla como todos a su alrededor sucumben a la violencia, al abuso emocional y a la desesperanza. Bueno, pues puede estar interesante meter a todos estos actores en una película así. Yo creo que puedo, que me atrae bastante. Sí, bueno, y el Chiwetel Ejiofor Foreste, que bueno, pues es el auténtico protagonista, que bueno, yo no recuerdo, aparte de American Gangster, no le recuerdo en ninguna otra película, pero bueno, que sí me convenció en su momento, o sea que bueno, puede estar potable esta peli, ¿eh? Así de buenas a primeras. Pues sí, y también aparece en plano oculto. Es curioso porque ese mismo fin de semana se estrena la peli de Steve McQueen y luego también la de Robert Redford, o sea, ¿ya? Gente como muy veterana del mundillo, y que oye, pues Robert Redford, que vuelve a ponerse él ahí al frente del reparto con Impacto de Silencio, ¿no? Que es la peli esta de la que hablamos. Con Shia LaBeouf también, uh-huh. A ver qué se sacan aquí, porque también sale Nick Nolte. Y Anna Kendrick, la verdad que está triunfando esta niña. Susan Sarandon, que está haciendo unos papeles terribles. Y nos habla de Jean Grant, que es un antiguo activista radical que vive ahora de forma anónima con su hija en los suburbios de Albany, en Nueva York. Pero su tranquila vida dará un vuelco cuando Ben Shepard, Shia LaBeouf, un joven periodista, revela su paradero al FBI, que lleva buscándolo 3 décadas. Hombre, me suena un poco a la de Harrison Ford con Brad Pitt, ¿no? Pero bueno, a ver, es otra película de espías y de activistas. Pero de todas formas, ni Redford, ni McQueen, ni siquiera Doraemon, que estrena su película, la del misterioso Museo del Futuro, ese fin de semana, ninguna va a poder con el pelotazo del 31 de octubre que... ¿Has visto el segundo tráiler? Sí. Vaya pasada. Yo creo, fíjate que a mí la primera me dejó muy frío, pero esta segunda parte me tiene hypeado totalmente. Esta sí que espero que vaya a ser buena, buena. ¿De cuál estamos hablando? Pues la siguiente película de Thor. Thor, el mundo oscuro, que... Jo, tío, o sea, tiene una pintaza... Yo me he dejado llevar en el tráiler totalmente. Me he vuelto un fanboy idiota. Pero bueno, es lo que tienen los trailers, ¿no? Pero hacía tiempo que no veía un trailer que me atrajera tanto. Y tiene varios detalles que me atraen, como por ejemplo meter a un gigante de piedra. Bueno, ahora sé, todo el mundo se está especulando a ver si es del planeta Hulk, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero bueno, aparte de eso, de los villanos que traen, que vuelve Tom Hiddleston, que no era de villano, sino se meterá en el papel de ayudante, en este caso a de Thor. Y el Christopher Eccleston, que lo hemos visto hacer de villano un par de veces, y es que tiene ya cara de villano, aunque yo creo que tiene mucha prótesis por encima. No sé si será así, pero el tráiler me ha parecido una orgía de efectos especiales increíble. Sí, sí, sí. Aparte, el momentazo gratuito de sacarte ahí un gigantón y que esto se ve en el tráiler, ¿no? Te meten un gigantón y le dura un asalto, pues el otro le pega un martillazo y lo descompone. Sí, pero se ve, pues, lo que va a pasar. Sí, sí, sí, no, pero es el típico chistazo que dices, vale, tío, si ya lo hemos visto muchas veces, pero oye, que sigue siendo gracioso. Y como con Thor, es que Thor tiene ese toque, porque aunque es elegante, pero es un... Es un brutaco, ¿no? Sí. Entonces, ese toque de borrico pero elegante mola, ¿no? Entonces... Yo pues, creo que va a tener más de eso esta película. Ya te digo, yo creo que va a ser la peli de Thor la buena buena. Me atrae más sobre todo porque no van a bajar casi a la Tierra, y si bajan va a ser a un núcleo urbano donde las armaduras y ese tipo de cosas no calentarán tanto como en un desierto, ¿no? Como es que pasó en la primera. Realmente, bueno, Thor tiene algunas historias en las que se llevó a los Vengadores allí al Valhalla a combatir y demás, y ahí hay una peli de los Vengadores, ¿no? En todo ese rollo ahí a medio camino entre Midgard, el Valhalla, o como... No sé, puede que sea muy interesante. Realmente se puede sacar enemigos muy, muy potentes de ahí, lo suficiente como para que, oye, pues puedas llevarte al resto de los Vengadores allí. No es la temática que van a usar para Vengadores 2, pero oye, para Vengadores 3, pues lo podrían hacer. Aunque hay sillas por ahí muy chulas, ¿no? Porque hay tantísimo material donde podrías meter ahí a los Vengadores, y oye, el mundo de Thor siempre, siempre es muy cachondo, todo es a una escala mefistofélica y todo... Muy grande, muy grandilocuente y, oye, muy molón. Sí, además que vamos a ver más espacios abiertos dentro de Asgard y dentro de otros mundos de Thor, que no serán enteros en CGI. Ya hemos visto que se han ido a Escocia y a otras ciudades para rodarlos. O sea que no os asustéis, haters del CGI. Aquí hay más escenarios auténticos que CGI. En estas, por lo menos eso parece. En el tráiler sí que aparece mucho CGI, pero es más de naves y de bichos, ¿no? Por lo que yo he visto, más que de escenarios, aparte de Asgard, que es todo CGI, claro. Sí, señor, pues nada, Thor, el mundo oscuro, que va a hacer, pues eso, que todo el mundo del podcasting incluidos nosotros los de Lode, pues nos metamos a hacer sendos especiales monográficos sobre el tío del martillo. Pues a ver, yo tengo ganas de escucharlo. Seguramente aquí no lo hagamos porque yo no sabría cómo dirigirlo, la verdad, porque no conozco demasiado a Thor en la historia de los cómics. Pues tiene historias en el cómic muy guapas, ¿eh? Sí. Mm-hmm. Yo es que más lo que he leído de él es de Los Vengadores, todo lo que he leído de él. O sea que no puedo ir por ahí. Bueno, pues vamos con el siguiente fin de semana, que solo se puede rescatar una película. Pues si hablábamos antes de Ryan Gosling y la película esta, la de Nicolas Winding Refn, que va a repetir con él, pues esta es Only God Forgives, que va de Julián, un fugitivo de la justicia estadounidense que está en Bangkok y dirige un club de boxeo tailandés que actúa como tapadera para su tráfico de estupefacientes. Así que parece que va en la línea de su anterior película, así entre la mafia y la acción contenida, ¿no? Y la violencia más explícita. Bueno, aquí en España se va a llamar Solo Dios Perdona. Bastante similar. Sí. La están aprendiendo, ¿eh? Los traductores. Sí, porque es que, en fin, hay algunos ejemplos por ahí no sé si es que ya nos empiezan a escuchar y nos empiezan a hacer caso o qué, pero vamos, es que hay algunos títulos que dices, tío, sí, en fin, que no me quiero meter en ese tema y me pongo muy nervioso. Pues sí, es cierto. Vamos con el fin de semana siguiente, que estamos ya en el 8 de noviembre, casi acabando el año ya. Y vamos con el juego de Ender, otro hype a tope, ¿no? Sí, esta es la película que está cumpliendo un poquito el rol que desempeñó el año pasado Prometheus, ¿no? O sea, realmente una película... Lo que pasa es que Prometheus no sabíamos nada y aquí pues ya hay una novela, ya sabemos más o menos... Los que la hemos leído sabemos por dónde van los tiros. Pero, joder, macho, cada tráiler que es que van saliendo, mucho más hype. Y le van a dar mucha mucha caña a medida que se vaya acercando la hora del estreno. El hype irá creciendo y creciendo y creciendo. Aunque ya empieza a haber gente muy reticente, ya empieza a haber gente que empieza a ver cosillas que si tal y que Pascual. A mí me gusta... Es que te voy a decir una cosa, la gente ve a Ben Kingsley y corre, y sobre todo con tatuajes en la cara. Es que va, es por eso, yo es que alucino, ven a Ben Kingsley en una película y ya dicen, va a hacer el típico papel, ¿no? Pues igual sí, pero no tiene por qué joder la película. Es un papel muy, muy, muy secundario. Yo claro. Ya te digo que si respetan la novela, tampoco te creas tú que va a salir demasiado tiempo. Más tiempo va a salir Harrison Ford. Sí. En este sentido me da más miedo. Sí, bueno, yo Harrison Ford, depende de cómo lo haga, si se contiene un poco, yo creo que está, no sé, con que se quede ahí diciendo cosas es más que suficiente, no tiene por qué hacer mucho más. Si no se mete en acciones varias y hacer escenas, pues eso, de acción, que hombre, está muy mayor. Esta película depende muchísimo de que el niño lo haga bien. Claro. En el tráiler, no sé si sí o si no, porque sí hay momentos, o sea, yo cuando le veo gritar y le veo ahí, sí que me convence, ¿no? Aparte que le veo que se desgarra la garganta ahí a gritar, ¡ay, ahora! Sí. Me puede, no me ha convencido completamente, pero no sé, tampoco me disgusta, podría ser una buena lección. Habrá que ver la película, obviamente. Bueno, para los que no conozcan, es Asa Butterfield, que fue el protagonista de Hugo. Que luego no lo hacía nada mal, la verdad. Sí, sí, sí. Oye, fíjate que decía, ¿de quién me suena este chaval? No me había caído. Fíjate. Sí, sí, es el chaval de Hugo. Y yo, sinceramente, le vi muy bien. Está haciendo un papel de niño menos hostiable de lo normal, ¿no? De todos modos, ya que has leído la novela, el otro día te oí decir que un póster era un spoiler de puta madre. Yo lo he intentado ver el spoiler por algún lado, pero claro, como no conozco nada de la novela, no he visto el spoiler. Y en el tráiler también está el spoiler. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que hay muchísimas veces que, como no conoces el material, aunque te lo pongan delante, no lo sabes identificar. Entonces, mejor me callo y no digo nada. Pasa pues una cosa, pasa una cosa. La novela es muy filmable, o sea, tú lees la novela y estás viendo la peli. O sea, tú ya estás viendo una película de ciencia ficción genial. Es una novela que casi está hecha para que la trasladen al cine. Si les sale mal es porque quieren, porque no es necesario inventarse nada, ahí está todo. Hay cosillas difíciles, como la relación entre Ender y su hermano y su hermana, que no sé muy bien cómo van a llevar eso al cine, es complicado. Yo me la he leído dos veces esta novela porque la primera vez me pareció muy floja. Me dije, joder, o sea, me parece que está muy sobrevalorada. Y creo que cuando hablamos sobre el juego de Ender en Lode, solamente la había leído esa vez, con lo cual yo dije que me parecía que estaba sobrevalorada. La volví a leer el año pasado y me encantó. Entonces, yo recomiendo leerla en el momento ideal. Cuando uno tenga ganas de verdad de meterse en ciencia ficción así... Que no es acción por un tubo, pero que tiene mucho ritmo esta novela, pues entonces yo la leería. Aparte que se lee en un momento, ahora sí que puedo decir que la peli es, o sea, perdón, que la novela es cojonuda. De todos modos, también trabaja Hailee Steinfeld, que no se me olvide, que es la niña que ganó el año pasado el Oscar. O sí, como segundo, no, fue de hace dos años ya, ¿no? O más, igual más, ya no me acuerdo. La niña del western de los Coen. Así es, la de... Ya, la de Valor de Ley. Eso, sí, Valor de Ley. Uh-huh. Y te voy a dar una mala noticia. El director es Gavin Hood, que no sé si te acuerdas que hizo X-Men Orígenes, ¿lo ves? Bueno, alguna buena le tiene que salir, ¿no? Bueno, pasamos del juego de Ender y pasamos al último exorcismo, que la tengo aquí porque es una cinta de terror que... La primera parte gustó a mucha gente, a mí me dejó, bueno, pues tenía cosas, pero como casi todos los found footage me deja como, esto ya me lo esperaba, porque todos los found footage tienen un final predecible, dado que tiene que acabar así, siempre. Si no, alguien lo habría visto ya antes, o habrían hecho una película, o se habrían denunciado, sí, pero sí, como es verdad, no, es un documental que nos ponen por primera vez en cine, pues no pueden hacerlo de otra manera. Me imagino que acabará igual porque sigue siendo falso documental, así que no sé si la veré, no la tengo muchas ganas. Yo la primera ni la vi ni tengo ganas de verla y esta no me llama mucho. Aparte, este fin de semana Ender se le va a mear encima de cualquiera que esté en cartelera. Por supuesto, o sea, sí. Va a pasar sin pena ni gloria. Por eso la han colocado ahí, yo creo. Yo del fin de semana del 15 de noviembre igual pasaría. Ah, bueno, no, si paso de Bienvenidos al Fin del Mundo, Tony me mata. Que se supone que es el final de la trilogía de Simon Pegg y Nick Frost, ¿no? ¿O no es esta? No es esta. Pero bueno, esta es también de Simon Pegg y Nick Frost, pues dirigida por Edward Wright, y la verdad es que no la conozco demasiado. Vuelven a traer a Martin Freeman, que yo le quiero volver a ver en una película de comedia irreverente. La verdad es que la tengo ganas, esta película, ¿eh? No sé ni de qué va. O sea, no sé. Pues es parecida a la otra de James Franco, ¿no? Es 20 años después de una épica juerga nocturna. 5 años se reúnen por obra de uno de ellos, Gary North, que es un cuarentón agarrado a su adolescencia que arrastra a sus amigos a su ciudad natal. Mientras intentan llegar al bar soñado, el fin del mundo, que se llama así el bar, descubrirán que está en juego el futuro de la humanidad. Vamos, es una fiesta mientras están con el fin del mundo, ¿no? Yo creo que es más o menos la misma premisa de otra manera. Sí, bueno, pues no sé, chico. Es que este fin de semana hay pelis muy raras, ¿no? Parece que vamos a seguir teniendo en la cartelera los peliculones de los fines de los anteriores fines de semana, porque estará Ender y Thor ahí dándose de hostias. Sí. Y este fin de semana no va a haber ningún serio candidato, porque viene Hugh Jackman con una peli que me recuerda mucho a Venganza, la de Liam Neeson, porque parece sí, tiene pinta, ¿verdad? Esa línea. Y las demás peliculitas tampoco te creas tú que van a ser nada del otro mundo. O sea, o por lo menos no parece que vayan a ser muy... que vayan a hacer mucho ruido, ¿no? Entonces... Vamos a pasar al 22 de noviembre, que sea cuando llegue la secuela de Los Juegos del Hambre, En Llamas, que, bueno, pues por los trailers parece que... Pues puede seguir en la misma línea, y si te gustó la anterior, te puede gustar esta. No sé, a mí no sé si me acaba de gustar la anterior, pero tampoco voy a decir que no me guste, yo la puedo ver. No es una película que me tire para atrás, pero sí que es verdad que se podría haber hecho mucho mejor. Yo no sé si le tienes ganas a esta película o algo. No, porque yo las novelas no las he leído, vi la primera película, me dio completamente igual y ya me he apartado. Tampoco es una cosa que me llame la atención, o sea... No me interesa, es una cosa así que una saga que a mí no me sirve de reclamo nada de lo que contiene, entonces no quiero que la vea. Hombre, en esta ocasión el guionista, uno de los guionistas es Michael Arndt, que es el nuevo guionista de Star Wars y guionista de Toy Story 3. Puede estar mejor, oye. Nunca se sabe. Hombre, material tienen, porque Jennifer Lawrence a mí me gusta mucho y Woody Harrelson también. Philip Seymour Hoffman también lo hace... Bueno, suele hacerlo muy bien. Donald Sutherland, o sea que tienen material. Aunque luego entregan por ahí a Lenny Kravitz y a Liam Hemsworth. Y al John Hutchinson, que son pues un trío de gloria. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Luego, por otro lado, tenemos a Las Vegas, que se llama así, Las Vegas... con un repartazo. La verdad es que ver a estos jóvenes actores de fiesta por Las Vegas tiene que ser... ya con eso se merece un peliculón. Son Morgan Freeman, Michael Douglas, Robert De Niro, Kevin Kline y, bueno, luego la mujer sería Marie Steenburgen. como se diga. Es curioso porque este fin de semana se estrenan dos pelis de Robert De Niro el mismo fin de semana, o sea, el mismo día. Es cierto. Dos pelis de Robert De Niro a la vez, ¿no? La de las Last Vegas y la de The Family, que es de Luc Besson, que sale De Niro con Michelle Pfeiffer y Tommy Lee Jones, nada menos, o sea, repartazos mutochos, y que trata sobre una familia mafiosa que se traslada a Francia en uno de estos sistemas de protección de testigos y demás, porque habrán hablado ahí mal de sus amigos o algo así. Pues puede estar bien, peli, la de The Family. Y de la, pues sí. Y las telas, pues también. O sea, realmente son peliculitas, así que aparte, este mismo fin de semana se estrena la peli de Woody Allen, la última, Spin, con también otro reparto así importante, Kate Blanchett y Alec Baldwin y Peter Sarsgaard, sobre todo. O sea, que son cuatro películas, así que dices, oye, pues cualquiera de ellas podría ser interesante, ¿no? Sí, es cierto. Cualquiera de ellas podría ver sin ningún problema. Más, ¿eh? Este es un fin de semana interesante. Luego el 29 de noviembre, que la verdad si quieres destacar, bueno, destacaríamos obviamente el consejero de Ridley Scott. Claro, el consejero de Ridley Scott, que además también tiene otro repartazo sí, muy grandilocuente, pero que no sé ni de qué va, tío. Yo tampoco. Michael Fassbender, Brad Pitt, Javier Bardem, Cameron Díaz, Penélope Cruz, Goran Bisnick, vamos, Natalie Dormer, que se está metiendo en todo, la chica esta, John Leguizamo, Rosy Pérez, vamos, hasta el último. La sinopsis nos habla de un abogado del sudoeste de Estados Unidos, o sea, de la América profunda, así con sombreritos de vaquero y demás, que se mete en el mundo del narcotráfico. Entonces, no nos cuenta muchísimo más, así que puede ser cualquier cosa. Siendo Ridley Scott y siendo una de estas pelis intimistas, véase no blockbuster, véase no multimillonaria, cualquier cosa, porque es cualquier cosa, ¿verdad? Es que con Ridley Scott, agárrate el orito, porque este tipo de películas, lo mismo están bien que son un peñazo. Entonces, es que después de Prometheus, a meterte a hacer esto, telita. Bueno, que está escrita por Cormac McCarthy, que ya viene de No Country for Old Men, pero no es un país para viejos, ¿no? O no, esta no es. Ah, The Road, la de The Road sí que conozco, esta es la de Viggo Mortensen. No sé, la verdad es que yo estoy muy desconcertado con esta película y con Ridley Scott. Y luego tenemos ese mismo fin de semana a Frozen, que esta es la película, si no estoy equivocado, de Disney del año, sí, esta es. Que no conozco demasiado. No sé si te conozco. No, pero mucho tampoco de. No sé. Ya te digo que ni idea. No, yo tampoco. Y no sé si es. Si es en CGI, efectivamente. Pero en CGI estilo Rapunzel o Enredados, vamos. Así que en este fin de semana, el 29 de noviembre, tenemos la película de Disney del año. Ya nos estamos acercando a diciembre. Que el 5 de diciembre se estrenan de Martin Scorsese The Wolf of Wall Street, y parece que Martin Scorsese no sabe salir de esa calle. Pues sí, el lobo de Wall Street. Puede estar bien. Yo pues soy un gran fan de Scorsese, o sea, a mí me encanta. A mí también, no te voy a decir que no. Y Leonardo DiCaprio, cuando trabaja con Scorsese, suele hacer muy buenos trabajos, o sea que solamente por eso podría estar bien. Yo esta peli sí que me apetece. Lo que es el argumento, no sé si me gusta o no, porque va de el típico corredor de bolsa de Wall Street que se mete ahí en un caso de estos así de fraude. Y claro, está metido, aparte de las grandes corporaciones, Wall Street, encima está metida la mafia, ¿no?, en todo este asunto. Entonces puede que sea una peli así con mucha tensión y... No es la típica, no es uno de estos peliculones que Scorsese haya dejado para la historia del cine. Pues pero no tiene pinta. Yo bien. Entonces, habrá que darle una oportunidad, ya veremos. A ver, eso es. La verdad es que no espero mucho de ella. Y no sé si quieres destacar algo más de este fin de semana. La verdad es que. Este y el siguiente no hay así nada que. Bueno, estos son los estrenos del Puente de la Constitución, claro. El 5 y el 6 ya son estrenos de baratillo hasta que llega lo que yo más espero del año, claro. El 13 de diciembre, que la verdad es que... Bueno, hay una peliculita, está la de Diana, ¿no? Con Naomi, sí, claro, sí. Diana de Gales, pero que, bueno, en fin, ¿quién? ¿Hay algún oyente de la Guarida del Sith que vaya a ir a ver esto? No, seguramente no. Los oyentes de la Guarida del Sith, lo que van a ver el 13 de diciembre, está claro que es El Hobbit, La Desolación de Smaug, que es la peli que verdaderamente lo va a petar estas navidades. Yo creo que sí, y yo creo que después del buen saboca que dejó Un viaje inesperado, La desolación de Smaug nos va a sorprender mucho más, mucho, mucho más. Me refiero, en la primera yo creo que Jackson nos quiso dar un nivel de nostalgia que ya nos ha dado y que no necesita dar más. A partir de aquí todo va a ser nuevo, banda sonora y todo. Bueno, seguramente meterá recursos porque nunca están de más, porque también este hombre y Howard Shore meten muchos leitmotivs, pero bueno, en general yo supongo que será todo mucho más nuevo, viendo la raza de los elfos más en profundidad, sobre todo la raza de los elfos de los bosques, viendo lo que es la ciudad del valle y conociendo a Smaug, que tiene pinta de que va a ser un pedazo de personaje a lo Gollum, y eso espero. La verdad es que es muy difícil presentar un dragón en pantalla que hable. Este es de los que hablan. La última vez que vimos un dragón que hablaba, había que remontarse a la peli esta de Dragonheart. De Dragonheart. O sea, no hemos visto muchos más dragones habladores. Y este, pues bueno, además tiene la voz de... Por eso en versión original va a ser un pelotazo, ¿no? El escuchar aquí al Benedict Cumberbatch poniéndole la voz a Smaug puede ser muy potente. ¿Sabes qué pasa? Que van a avanzar mucho en la historia. No sé si a lo mejor ya para la tercera van a dejar solo lo que es la batalla de los cinco ejércitos y ya está, porque sí parece que lo del dragón lo vayan a finiquitar aquí en esta película de principio a fin, o sea que... Yo tengo bastante claro lo que van a hacer. Va a quedar zanjado ya, con lo cual se va a quedar únicamente la batalla de los cinco ejércitos para la siguiente peli y los apéndices que quieran incluir, pero... Eso te digo, que van a meter la batalla de los magos contra el nigromante, seguro. Toda la trama del nigromante va a ir por un lado... Y el viaje de los magos hacia, bueno, cuando derrotan por primera vez a Sauron, ¿no? Pues hombre, sí. Eso no se cuenta en El Hobbit, pero estaría muy interesante verlo en primera... Por eso lo digo. En pantalla, ¿eh? O sea, date cuenta que estaríamos hablando de una batalla de Lórien, uh-huh. De Lórien con Galadriel y Celebor contra la Torre Oscura de Dol Guldur, que bueno, es otra batalla que se sitúa justo en el otro extremo opuesto del Bosque Negro y que podría ser muy interesante. Por eso digo que pues ahí tiene que rellenar mucho, y viendo cómo va avanzada la historia, es que no hay más, es que del Hobbit sí, no se puede tocar más. Entre el Hobbit y el Señor de los Anillos pasan cosillas más o menos interesantes para algunos personajes, pero que tampoco son así muy épicos desde el punto de vista de una gran escala, o sea que tampoco puedes puentear, ¿no?, ambas películas contándolo todo, porque a lo mejor sí podías meter la caza de Gollum y así podías meter a Viggo Mortensen haciendo de Aragorn y tal, pero no creo, ¿eh? Necesario no es, o sea, no creo. Para la tercera no sé lo que vamos a hacer, pero bueno, esto ya lo hablamos el próximo año. Sí. De la desolación de Smaug ya te digo que se van a quitar lo van a sacar y se van a creo que van a quitar todo el rollo del dragón, o sea, se lo van a finiquitar en una sola peli, lo cual está de puta madre. Uh-huh. Todo lo que pasa en el Bosque Negro está genial porque va a haber ahí mucha ambientación muy oscurilla y tal, va a salir todo el asunto este de las arañas, con lo cual yo creo que puede ser interesante. Hay momentos en el momento barril que ya hemos visto. Pero bueno. Pero me da mucha vergüenza. No sé aquí si va a quedar. No sé cómo va a quedar. Será una escenita sin más de acción que incluso. No sé, no creo que dure demasiado. No sé, no sé, vamos. Pero es que es un momento muy vergonzoso. Muy. A mí me da un poquito. Me da miedillo. Pero bueno, en fin. Que... Había que meterlo si no lo metes. Puede que mole. Puede que mole. El hype que yo tengo es total, así que. Espero que funcione de putísima madre. Así vale. Que, El Hobbit. Vamos a pasar de fin de semana porque películas canadienses y australianas no creo que vaya a ver mi público, o nuestro público más bien. Y bueno, el fin de semana del 20 de diciembre es fin de semana infantil con Free Birds. Bueno, Free Birds es una película de animación, Futbolín, que es otra película de animación, y Lluvia de Albóndigas 2. De todas formas, de estas, la de Futbolín, yo le tengo muchísimas ganas. He visto el trailer y me parece una idea genial. Es más, es una de estas pelis que no habría que doblar. Y tendrían que dejarlo con el doblaje argentino, ¿no? Que esta peli es argentina. Porque además, de cara al fútbol, como que mola, ¿no? Hemos tenido un montón de futboleros y de futbolistas y de entrenadores argentinos. Y ese acentillo le viene muy bien a todo este asunto futbolístico. Uh-huh. Y luego, por otro lado, pues eso, Lluvia de Albóndigas 2, que bueno, la primera no estuvo demasiado mal, pero bueno, tampoco es muy reseñable. Y luego, el 25 de diciembre, tenemos 47, Ronin, que es una película que hay mucha gente que la tiene mucho miedo, pero he visto el tráiler y a mí, sinceramente, no me disgustó. No sé qué tal lo habrás visto tú esta película. ¿Sabes cuál es la de Keanu Reeves? Sí. Bueno, yo obviamente me mola mucho la cultura japonesa, conozco la historia de los 47 Ronin, que no va a ser la que nos van a contar aquí. No. Entonces, es una peli, pues eso, un poco, o sea, como lo que han hecho con 300, ¿no? No, realmente 300 no es una película histórica. Recoge un momento histórico y lo convierte en una peli de ciencia ficción fantástica, ¿no? Entonces esto pasa va a ser mucho más exagerado. Espero que no sea otra... ¿cómo era? ¿El luchador de los puños de oro? No creo. Sí. Pero a mí me huele que vaya en ese plan, ¿eh? O sea, súper exagerada. El hombre de los puños de hierro. ¿Sí? ¿Tú crees que va a ir por ahí? No, yo creo que va a ir más por 300. No. O sea, 300 por lo menos. O sea, era muy, muy, muy exagerada y tenía elementos fantásticos. Pero esta no es que tenga elementos fantásticos, es que es una peli de fantasía pura. O sea, es auténticamente una peli fantástica, de principio a fin, ¿no? Sí, un poco chinada en el sentido que se podría decir, ¿no? ¿Cómo sí. se le llaman chinadas a estas películas que pueden flotar y tal? Bueno, ellos lo llaman las aventuras Wuxia, ¿no? Sí, eso es. Un poco en ese rollo, ¿no? Porque mucha magia, mucha fantasía. Bichos gigantes y... enemigos sobrenaturales y tal, o sea, más o menos. Y claro, mola porque es... un tío normal y corriente con una espada enfrentándose a todo eso, ¿no? Entonces. Pero ya te digo que yo no creo que sea tan exagerado. Sí va a ser exagerado, pero no en el modo malo de la palabra. Puede ser una película mala, pero no. Puede ser de esas malas que molen, vamos, me refiero. Puede ser una peli que mole o puede ser un pedazo de mierda increíble. Eso sí es verdad. Claro, ¿eh? O sea, al loro, porque habrá que ver al siguiente tráiler. Yo me temo lo peor. A mí me parece que va a ser. De las asquerosas, o sea, esto puede ser. Pero bueno, nunca se sabe. Pues la verdad, yo no había pensado por ahí, pero puede ser, ¿eh? Ahora, pensándolo mejor, podría llegar a ser lo que tú dices, sí. No había caído por ese lado. Me has metido el miedo en el cuerpo, cabrón. Bueno, vamos a ir con la siguiente, que es, la traigo aquí porque es la película de Jack Ryan, de Kenneth Branagh, con Chris Pine y Kevin Costner, que Chris Pine, la verdad, es que lo está haciendo muy bien. Bueno, lo ha hecho muy bien en Star Trek, por lo que he oído de momento, y a mí ya en la antigua ya me gustó, aunque hay gente que no, ya lo sé. Y aquí tenemos a Kevin Costner, que era Knightley, y Kenneth Branagh, pues eso, dirigiéndose a sí mismo. A ver qué tal es esta película. En Jack Ryan, para la gente que no lo recuerde, fue el personaje que hacía Harrison Ford. Sí, en la película Juego de Patriotas. El Juego de Patriotas, me parece que era, y Amenaza Inminente. Ese personaje, Jack Ryan, era el que interpretaba Harrison Ford. Tiene que ver con la CIA, es una espía y todo esto, ¿no? También lo hizo Ben Affleck una vez, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. No tenía mucha idea. Sí, pero bueno, sí, es esa... Quieren volver a retomar ese personaje. Y con Chris Pine, que es uno de estos valores actuales así en alza, pues lo mismo lo consiguen, nunca se sabe, ¿no? Y Kenneth Branagh es que es capaz de lo mejor y de lo peor, entonces habrá que ver por dónde van los tiros. No es una película así que tenga pinta de ser grandilocuente, con lo cual podría salirle bien. Pues una película que puedes ver en Navidades sin ningún problema. Sí. Y bueno, pues esto ha sido todo del año, luego ya en enero ya hablaremos el año que viene, pero bueno, también hay cosas para el año que viene bastante interesantes. De hecho, ya el año empezaría con esa película que tanto miedo me da, que es Old Boy, ¿no? El remake de Spike Lee, que ya veremos. Ya. Pero tiene pinta de ir por otro lado y de otra manera, y muy interesante. Yo creo que puede estar muy bien. Bueno, pues no sé, ya te digo, yo a ti te preguntaría, Sir, que cuál es la peli, o sea, de aquí, del momento en el que nos encontramos hasta final de año, la que más ganas tienes de ver de todas, la que más. Hombre, lógicamente ya voy a dejar de decir El Hobbit porque todo el mundo lo sabe, pero sí que tengo muchas que tengo ganas de ver. La que más, me pones en un aprieto, la que más está claro que es El Hobbit, pero si tendría que elegir una segunda... No sé, igual Elysium. Bueno, yo la que más ganas tengo de ver es El Hobbit también, está claro. Pero el juego de Ender me da miedo, me da emoción, quiero verla, pero estoy un poco acojonado. Esta es la realidad, ¿no? Quiero, necesito que sea una buena película. Pero, y la verdad es que el tráiler, no hay nada así que me haga rechinar los dientes. O sea, son todo más impresiones que puedas tener tú desde un punto de vista completamente subjetivo. Pero de lo visto, todo me hace ver que podrían haberlo conseguido. Ya veremos. Juego de Ender y El Hobbit. Para mí pueden ser los pelotazos. Insisto, espero que haya alguna sorpresa por ahí. Y necesito también que haya alguna sorpresa de estas que digas, joder, qué pedazo de película. Pues sí, seguro que sí. Porque además estamos teniendo un año bastante flojito de momento. Pero bueno, que ha tenido alguna cosilla que se puede rescatar, pero espero que sea mejor a partir de ahora. De todas formas, hemos hablado de los grandes éxitos que se van a estrenar en las pantallas españolas. Tú ya sabes que luego hay algunas otras películas que llegan por otras vías que pueden funcionar muy bien. Yo siempre tengo un ojo puesto en Hong Kong y en Corea, que nos pueden ofrecer cosillas muy chulas, y sobre todo manga y anime, bueno, anime en este caso, que hay algunas peliculitas por ahí que van a aparecer de aquí a final de año que pueden ser pelotazos muy, muy buenos. Pues sí, es cierto. Y así ahora mismo me viene a la cabeza que, bueno, no, seguramente no es de las que tú piensas, pero yo he visto el tráiler de Capitán Harlock y me apetece, aunque sea animación por CGI. Puede estar bien, puede. Es una reinvención, no está claro, pero bueno, a ver qué tal queda. Podría quedar bien, ¿eh? Por eso digo. A ver qué tal. Y el resto, que también he visto algún tráiler también de alguna película asiática que puede estar muy interesante. Pues sí, siempre hay que mirar un poquito por el otro lado del charco también. Pues nada, Runa, muchísimas gracias por haber pasado por aquí. Ha sido un buen rato, un rato largo aquí desgranando las películas que están por venir. Y nada, a ver si te pasas pronto. Pues nada, intentaré pasarme un poquito más habitualmente ahora este verano, que a lo mejor sí que puedo hacer huecos más fácilmente. En serio, voy a hacer un esfuerzo. Así que luego ya a partir de septiembre me va a costar otra vez un poquito más. Pero bueno, por ahora salte por aquí. Pues nada, venga, abrazotes. Un abrazo, hasta la próxima. La batalla contra las máquinas aún no ha cesado. Así que seguid luchando como hasta ahora. Y no cedáis un solo paso ante el enemigo. Soy John Connor. Y si estáis escuchando La Guarida del Sith, es que sois la Resistencia. La serie de la semana. ¿Me das una manzana? Es lo único que pienso. ¿En manzanas? Me encantan las manzanas. Tal vez tenga un antojo. Eso es nuevo. Nunca he tenido antojos. Bienvenidos amigos a un especial más y estamos ante un especial seriéfilo. Hoy vamos a homenajear a esos Whovians que tanto por internet y por las redes sociales y por todas partes nos han pedido que hagamos un especial. Y hoy vamos a hacerlo pues de la mejor manera que sabemos, homenajeando a este buen doctor y trayendo a dos especialistas. Uno de ellos es Tony, me devoro todas las series que pillo en poco tiempo. Bienvenido a La Guarida del Sith, de nuevo por aquí. Hola, Sir. Oye, yo que coste, yo soy medio especialista porque solo soy especialista en la parte nueva. En la parte antigua me he tenido que poner al día. Y sí, lo reconozco, he tenido que leer la Wikipedia. Bueno, de todos modos, así pues más o menos nos podréis decir por dónde empezar a los no Whovians, porque estamos aquí a expensas de saber eso. Y también Esther nos va a ayudar porque aquí la que más sabe es Esther, que se ha visto también la serie antigua. Bienvenida, Esther. Hola, Sierra. Hola, Tony. Ya me estáis metiendo presión. Es que ya me estáis metiendo presión. A ver, yo soy... Mira, me has presentado y a Tony también como expertos. A ver, yo soy experta en calidad de superfan de la serie. Pero a ver, yo aviso. De la serie clásica he visto la primera temporada, que es del año 63 al 69, y sé cosas. O sea, que me disculpen los Whovians, si hacemos algún pequeño error. Pero eso es normal. De todos modos, te voy a presentar como es debido. Eres la otra parte, la otra cara de Atmósfera Cero. El programa de Nuria, que a ver si se pasa algún día por aquí, que a ver si lo conseguimos algún día podrá venir. A ver. yo soy la cara oculta. La cara oculta, dice. Bueno, vamos a comenzar a presentar este Doctor Who y, como no, pues vamos a empezar por el principio. Y para ello, Esther, pues no sé, yo creo que nos comentes un poquito cómo son los inicios del Doctor Who, la historia básica para que los que no conocemos este buen doctor, pues se pongan en situación. Pues así explicado, así de grandes trazos, a ver, Doctor Who es una serie británica de ciencia ficción que empezó su andadura ya el año 63, concretamente el 23 de noviembre de 1963. Y digo la fecha concreta porque este año se cumplen los 50 años. Además, es casualidad que el 23 de noviembre de este año 2013 cae en sábado, que es el día que se emite la serie. O sea, que han tenido... Desde siempre, además. Sí, desde siempre. Desde siempre. En ese han tenido mucho suerte. Está todo calculado por el Doctor Who. Yo creo que la estrenaron este año, este día del 63, porque contaron y dicen, mira, de aquí 50 años también será sábado, venga. Bueno, y bueno, ¿qué es Doctor Who? Bueno, Doctor Who es una idea que salió de la BBC, que querían hacer un programa que estuviera dedicado tanto a niños como a mayores, que tuviera su parte de diversión y su parte de educación también. Y bueno, salió la idea de hacer este doctor, un doctor que es un alien que... vive con su nieta, que él es mayor, es un abuelete, vive con su nieta y viajan por el tiempo y el espacio dentro de una caja de una caja azul, que es una cabina de policía típica de los años 60. Con esta idea sencilla se plantea toda la serie. Y bueno, hemos de tener en cuenta que las primeras temporadas, sobre todo la primera, que es la que tengo ya más fresca, se nota mucho esta intención de la BBC de hacer episodios educativos, porque un día se van a ver a los aztecas, otro día van a los viajes de Marco Polo, o cosas así, o pedazos de historia que te explican esa historia a su manera. Uh-huh, es como una vez la historia, pero de todo. Sí. Lo que pasa es que tuvieron el acierto también de meter entre medio historias de ciencia ficción y monstruos de ciencia ficción, que es lo que al final acabó predominando en la serie. O sea, que fue cogiendo un poquito el carácter de la serie ya en esta época, ¿no? Sí, de hecho, no el primer serial, bueno, antes de hablar de esto, esta serie se emitía en seriales, que eran capítulos de media hora y cada historia está dividida en, no sé, cuatro seriales o ocho seriales o los que hacía falta. Y cada sábado se metía un serial. Pues no el primer serial, que es el de introducción del personaje y de lo que es Doctor Who, sino el segundo serial, ya apareció el enemigo clásico y el más temido por el Doctor, que son los archiconocidos Daleks. ¡Exterminar! ¡Exterminar! Que mejores del mundo. Sí, sí. Que supongo que, bueno, más o menos todo el mundo los conocerá, pero para explicarlo así vagamente o simplemente, los Daleks son como una pimentera que tiene adosado a sus lados unos palos y que acaban en embudos. Así es como se presentaron la primera vez. Ahora han cambiado un poco. Pero no te creas que han cambiado mucho, ¿eh? Bueno, pero los primeros tenían embudos, de esos de las cañerías, ¿sabéis lo que quiero decir? Pues eran así, pero lo bueno de esto, que es el look más risible del mundo, pero son unas criaturas que dan miedo, porque son implacables. Así descritas, pues la verdad es que no mucho, pero... Es que el tema es que los Daleks, el creador de los Daleks, según he podido leer, quería hacer una raza risible a simple vista, pero porque quería dar a entender que son los nazis. De hecho, ellos, los Daleks, lo que hacen es exterminar a todas las razas inferiores, a ellos. De hecho, exterminarlas, nada de dominarlas ni gobernarlas, no, exterminarlas, destruirlas, matarlas a todos. No dejar a nadie. Entonces, los Daleks, tienes que pensar que esto era una cosa para niños. ¿Tú cómo haces un...? Porque la primera idea de esta serie era sobre todo para el público infantil. ¿Cómo haces que los nazis sean para niños? Pues los ridiculizas de alguna manera. ¿Cómo ridiculizarlos con uniformidades? Pues tampoco, pues crear un extraterrestre mecánico. Que, de hecho, todo lo risible y todo lo ridículo que puede parecer cuando lo ves, incluso en la serie nueva, es el más querido por todos los Whovians. Sí, la verdad es que es como un símbolo. Se utiliza para todo ya. Tengo curiosidad solamente por todas las referencias. Es el malo de los malos. De hecho, si no me equivoco, salía hasta fue una de las cosas en las que se basaron para hacer R2-D2 y cosas así. Es muy muy icónico, es el malo icónico de Doctor Who son los Daleks. Bueno, pues vamos a volver a la serie clásica. Volvemos con los inicios y quería preguntarle a Esther sobre cómo son los personajes en sus inicios, para luego diferenciarlos un poquito con lo que hay ahora, ¿no? ¿Cómo empezaba? ¿Quiénes eran los personajes principales? Cuéntanos un poquito. Pues mira, si nos ceñimos a la primera temporada, tenemos al doctor, que es un viejo cascarrabias, que aparte de su nieta, no tiene ningún tipo de consideración por nadie más. Es el viejo cascarrabias que te puedes encontrar en cualquier sitio, ese es el doctor. La nieta, que es un grano en el culo, siento decirlo así, pero es un grano en el culo, que es una chica que cuando llegaron a la Tierra, pues le gustó el ambiente de la Tierra y le dijo a su abuelo, oye, nos quedamos aquí un tiempo. Y está estudiando en un colegio. Y aquí entra lo que son una cosa característica de la serie, es que el doctor siempre va acompañado de compañeros, de companions, y estos primeros compañeros del doctor son los profesores de la nieta, que el doctor los secuestra. Y es muy gracioso porque ves como está muy bien pensado estos dos primeros compañeros, porque son profesores y son ese punto de enseñanza para el público. A través de ellos se imparten como una especie de lecciones, ¿vale? Pero además son la fuerza bruta que al doctor le falta, porque el doctor es mayor y va muchas veces va con bastón. Y está el chico, uno de las parejas, el chico, que es como dijéramos la fuerza bruta del grupo. Después hay la chica que se mete en líos, la nieta que no para de dar por saco, si tú decirlo así, y el doctor que a lo tonto tonto es quien al final acaba metiéndolos a todos en problemas. Y ese es así la pauta que se sigue. Que en esencia ahora es más o menos lo mismo. Uh-huh. El doctor es el que mete en problemas a todo el mundo y los companions son los que hacen las preguntas y el alivio cómico. Exacto. Una de las cosas características es que a lo largo de la temporada del doctor, los companions porque es lo que me sale primero, los companions cambian. Unos se van, otros se quedan, otros se los encuentran. O sea, hay una variación de compañeros. Y yo creo que tendríamos que hablar de una de las características cruciales del Doctor Who, y que precisamente surgió la idea del primer actor que hizo el Doctor Who, William Hartnell, que cuando el hombre ya estaba muy mayor y estaba enfermo y se notaba porque cuando actuaba igual se olvidaba la mitad de las frases o tenían los otros que suplir lo que él no hacía, ¿no? Bueno, cuando él se quiso retirar, dijo, bueno, yo me retiro, pero no quiero que acabe el programa este. ¿Y si hacemos que el doctor se regenere? Y con este pequeño truco, que es un pequeño truco, el doctor, cuando está a punto de morir, se regenera y adopta una nueva forma. Y de esta manera, durante todos estos años, hemos visto tantos doctores con tantas caras diferentes. Porque cuando llega el final del periodo de ese doctor, se regenera y viene otro nuevo. Y eso es paso de una temporada a otra, ¿no? Sí, una o varias, porque por ejemplo, el primer doctor estuvo 4 temporadas, el segundo creo que estuvo 2, y así, o sea, era diferente. También tiene una cosa importante en el tema de la regeneración, porque la regeneración abre el universo. Te explico, al hacer una regeneración y encima ser un viajero en el espacio-tiempo, sobre todo lo del tiempo es muy importante, uh-huh. tú puedes coger y decir, pues voy a hacer una película de Doctor Who, como de hecho se hicieron, con otro Doctor que no tenga nada que ver con los de la serie. ¿Por qué? Porque es otra regeneración que a lo mejor es dentro de 300 años. No sé si me explico. Ya, pero ¿tú te refieres a la película del 96? Me refiero a la película del 96, me refiero a la del 69 con Peter Cushing, creo que es. Primero, la película de Peter Cushing está borrada de memoria de cualquier Whovian que se crea. Ya, pero ahí está. Sí, vale. Y la segunda, la película de 1996, sigue el canon de la serie. Es el octavo doctor. A ver, espera. ¿Por qué la película de Peter Cushing está borrada de la mente de los Whovian? Porque es malísima. ¿Ah? A ver, la película de Peter Cushing coge una historia que hay en... No sé si es la segunda o tercera temporada. No me acuerdo ahora. O sea, la segunda o la tercera temporada del primer doctor, que va de la invasión de los Daleks a la Tierra, y esa historia hicieron una película sobre eso, cambiaron el doctor, le cambiaron las circunstancias, quién era, de dónde venía y todo eso, y se ve que la película es muy mala. Yo no la he visto porque a mí, Whovians, que me fío mucho de ellos, Me han aconsejado que no la vea y yo no la he visto, pero los rumores es que es malísima. Yo recuerdo haberla visto en la infancia en la tele. Uh-huh. A mí es que me suena también haberla visto. De haberla visto en la tele. Entonces, yo como película de infancia no te puedo decir si la película es buena o mala. Yo lo que me refería a que esto es una manera muy buena no solamente de continuar una serie a lo largo de los años, sino que, por ejemplo, si ahora Hollywood o incluso la BBC dice, pues ahora voy a hacer una película, no tienen por qué respetar la historia de la serie, porque la serie va por ahí, a lo mejor es el 27º Doctor el que sale en la película, como da igual, porque lo puedes situar en el espacio-tiempo donde quieras. Claro, no sé, porque... acojonuda para hacer que sea infinita la serie. Está, es más o menos la idea que han tenido para el último episodio de esta última temporada. A ver, Tony, no te embales. La historia de Doctor Who ha seguido siempre una línea, un canon. No se ha saltado de un doctor a otro, de, por ejemplo, del cuarto al octavo. No, sigue una progresión. Además, el doctor solo puede encarnarse 13 veces, o 12, no me acuerdo. No, más allá del 13 no hay doctor. Esta es la teoría que hay. Y el doctor ese que se insinúa, es que nos lo dicen en la cara, que ya tiene que decir la cosa. El doctor es el que aparece en el último capítulo. La teoría más válida es que es el doctor octavo, el de la película, cuando ya es mayor. Pues, o sea, no es el nuevo. El nuevo es el que anunciaron el sábado. Ese sí que es el nuevo, el doceavo. Sí, ese es el 12. Vale. O sea, que ya solamente en teoría queda un doctor, ¿no? En principio. Depende. En el que está actualmente. Esto es ciencia ficción. Ya. Puede sacarse cualquier cosa de la manga. Estos son tejemanejes que se ha sacado de la manga Stephen Moffat, que en cualquier momento te dirá, no, pero ves, en este capítulo hice esto para que pueda tener más regeneraciones es todo muy complicado. Mira, simplemente pensar que Stephen Moffat ya no estará en la próxima temporada, por ejemplo. Sí, sí que está. Pues habían dicho que no estaba. Sí, el que no está es Matt Smith. Es que dijeron que se lleva Matt Smith, que si se lleva Matt Smith seguramente sería Moffat. Y que entonces cogería Matt Gatiss, creo que es. Mark Gatiss cogería, pero se ve que no, que él se queda. Ah, pues yo tenía entendido que se había ido ya, que se iba con Moffat. Con el Matt Smith. Pues no sé. Bueno, pues a ver, vamos a ver. Nos estamos liando mucho. Igual vamos por doctores mejor, ¿no? Así vamos, para ir guiándonos por la serie, porque no sé de qué parte a qué parte habéis visto cada yo, uno. Yo, si te parece... Acabamos rápido lo clásico porque es lo que menos hemos visto. A ver, del clásico hay 8 doctores. Creo que es justo y necesario destacar el cuarto doctor, Tom Baker, que es el doctor favorito de todo el mundo, prácticamente. De hecho, es el primer doctor que vi yo cuando lo hacían en la televisión de aquí de Cataluña, cuando pusieron Doctor Who, era ese doctor, y yo siempre he tenido esa imagen. Y es el más querido por todos, y es el que más tiempo ha estado en la serie, Tom Baker. Y también hay que destacar que en los años 80, coincidiendo con el sexto doctor, empezó la serie ya a ir de capa caída, ya querían cancelarla. Los últimos coletazos los dio el séptimo doctor, y entonces ya se canceló la serie. Al cabo de unos años, se hizo la película con el octavo doctor, que era una especie de prueba piloto, pero que como en Estados Unidos no tuvo mucho éxito, pues no se siguió. Y ya tenemos que hacer ya el salto al 2005. Que por cierto, en la película es cierto, porque esto sí que no lo sé, esto es pregunta que te hago a Aster. ¿Es cierto que sale Hugh Jackman, coño, no me sale el nombre, de Notting Hill, ¿cómo se llama? Hugh Grant. ¿Es Hugh Grant haciendo del doctor, del doceavo doctor, puede ser? No. No, eso es un programa especial que se hizo, de calidad creo que se hizo, que eran sketch, y uno de los sketches era que salían varias gente haciendo doctor, pero Hugh Grant era uno de ellos. Yo sé que Robin Atkinson sí lo había hecho en los sketch. En ese mismo sketch también, sí, es bien. Que eran varios, incluso una mujer. Esa es la gran duda, porque tú sabes lo que dicen, así hay una teoría que dice que Mary Poppins era un doctor. Pues es muy buena la teoría, la verdad. Por el bolso, ¿no? Por el bolso, claro. Porque viste rara. De todos modos, aquí mirando un poquito en los doctores, veo que ahora mismo sí que se conoce a un doctor por una película, por El Hobbit, porque el séptimo doctor fue Sylvester McCoy. Sí señor, que fue el último ya antes de que cancelaran la serie. Bueno, pues ahí tenemos a Radagast. Uh-huh. Ahora como sabemos que es doctor, pues bueno, en principio se supone que es desde cuando dejaron de dar la serie del 96 y luego volvió en el 2005. ¿Ahí creéis que podría ser el punto de inflexión para que la gente vea esta serie. Sí, sí, seguro, seguro. La manera de engancharse es con la serie moderna. Bueno, la serie antigua, en que poner. La serie antigua para la generación de ahora tiene que ser para alguien que se ha enganchado a la serie moderna y quiera ver los orígenes. Como te pongas a verla desde el principio, te aseguro que no sigues. O sea, tienes que hacerte fan primero desde el 2005 hasta la actualidad. La nueva generación de gente. O haber visto en tu juventud, haber visto algo. Ya tener tablas. Como si, sí, pero bueno, para alguien que no sabe nada, como por ejemplo yo. Puedes empezar perfectamente con 2005. Sí, la serie clásica, te voy a ser sincera, Sier. Yo, porque a mí me encanta Doctor Who, pero yo comprendo que la serie antigua puede ser muy dura a veces verla. No solo porque, bueno, que esto en la nueva también se ve. Es una serie que tenía pocos medios y era bastante cutre, sobre todo a la hora de hacer los monstruos era bastante cutre, sino que también tenía un aire muy teatral, todo de decorados y de teatro, y tenía una estructura que no es la de hoy. Lo de los seriales de media hora hoy, pues no sé qué decirte, no sé si ahora tendría éxito. Pero es que, claro, el encanto de Doctor Who es tal, no solo por el personaje, sino por también por el ambiente, la música, el cutrerío, porque es que ese punto de cutrerío que tiene la moderna, que no es tanto como la antigua, le da un encanto especial. Es que, pero que es muy importante lo del cutrerío, porque está hecha a posta, sí, pero no penséis que está mal hecha. No, a mí no. Cada vez me está gustando más el cutrerío, el otro día lo descubrí con... El Planeta Prohibido, y creo que me va a entusiasmar verlo. Yo Planeta Prohibido, el Planeta Prohibido es una gran película, ¿eh? Ojo, es un peliculón. Pero lo que me refiero es que tú coges la serie nueva, sobre todo en la primera temporada, porque, claro, estamos hablando de que es de 2005, donde ya estábamos acostumbrados a ver cierto tipo de serie que te llama, y claro, ves la serie nueva y dices, joder, si esto es cartón piedra, esto es plástico. Aquí hay infografía, hay 3D, hay mucho maquillaje, muchísimo maquillaje, pero de lo mejor que puedes encontrar en maquillaje. Ahora, hecho para que parezca maquillaje de ciencia ficción, aposta. Uh-huh. O sea, sí, que se note, vamos. Es como un homenaje que se note dónde estás, que esto es Doctor Who y esto es esto. Y Doctor Who es esto. Sí, sí, y yo cuando hablo de cutrerío no hablo en mal, hablo en bien. O sea, para mí el cutrerío en esta serie es uno de los plus que tiene esta serie. Ahora, hay que ver una cosa, y creo que es importante, porque mucha gente, la mayoría de gente, cuando ve el primer episodio de la nueva temporada del 2005, si no huye, casi, porque es bastante malillo. Bueno, pues empieza por ahí, empezar ya por las nuevas temporadas desde el 2005. Y contarnos un poquito cómo se desarrolla. Pues venga, Tony, háblate un poquillo. Pues mira, el 2005 es el noveno Doctor, si no me equivoco, Christopher Eccleston, uh-huh. Que solo estuvo una temporada. Uh-huh. Yo creo que solo estuvo en temporada por varios motivos, pero el principal es porque no tenía mucho carisma, en mi opinión. Sobre todo en el primer episodio, la Companion se come al Doctor, y en el primer episodio no podría ser así. O sea, no puede ser que el Companion... Por cierto, una cosa importante tanto del Doctor Who como de los Companions, nunca le llaman Doctor Who en la serie. Ah, no. De hecho, solamente empiezan a llamarle Doctor Who en la serie, pero no como llamándole, sino como pregunta en la última temporada que acaban de emitir. ¿Queréis saber cuándo salió eso la primera vez? No, cuando el primer episodio de todos de Doctor Who, allí en el año 63... uno de los companions, el chico, que se llama Ian Chesterton, creo que se llama, sí, pues, el profesor, se encuentran por casualidad con el doctor. El doctor los secuestra, están dentro de la TARDIS. Y resulta que la TARDIS está escondida en un garaje que era de Foreman e hijos. Y la nieta en el colegio se había inscrito como Susan Foreman, ¿vale? Bueno, pues claro, lógica. El profesor, cuando se dirige por primera vez o casi por primera vez al doctor, le dice, doctor Foreman. Y el doctor se gira y dice, ¿who? ¿Doctor Who? Ahí es la primera vez. Ahí se hace la primera vez el chiste y bueno, de ahí. Pero es verdad que nunca se dice. Nunca. Y en los companions nunca se les llaman companions ni compañeros, nunca. Ah, no, o sea, no. Son a los amigos del doctor dentro de la serie, ¿eh? Companions es como lo llamamos nosotros. Sí, pero lo importante de esta serie, pues, es el primer episodio que ocurre, que es muy, muy homenaje a la serie clásica. Es un malo muy raro, ocurre dentro de unos grandes almacenes, en una especie de jungla de cristal. Sí. Sui generis. Con unos maniquís. Son unos maniquís asesinos. Entonces es un poco extraño, pero es el doctor, porque tú lo ves moviéndose en los movimientos movimientos y marca, este hombre, aunque estuviera solo una temporada, marca lo que va a ser el nuevo Doctor, cómo se mueve, cómo interpreta el nerviosismo. Una clara diferencia al Doctor clásico, que era un señor mayor, un poco dinámico. Este es muy dinámico. Además, con una. Y es el más moderno de todos vistiendo. Es el que más está con la época. Este doctor, el Christopher Eccleston, se le conoce muy poco porque ha sido el villano de G.I. Joe. De Rise of Cobra, y va a salir ahora, bueno, ahora se le conocerá un poquito más, bueno, aparte de que ha salido en algunas películas de acción, así como villano secundario, que tampoco ha sido muy reseñable, pero va a salir ahora en Thor, y va a ser el villano de Thor. No, va de villano en villano. Bueno, pero lo importante de esta temporada es que nos presentan a uno de los personajes que va a ser, además del companion de esta temporada, va a acompañar en otras temporadas, y va a ser un personaje muy recurrente y muy importante, sobre todo en las primeras temporadas de esta nueva tira de Doctor Who, que es Rose. Sí. Si quieres hablar un poquito, Esther, de Rose. A ver, Rose es la primera companion, efectivamente. Para que os hagáis una idea, Rose, que está interpretada por Billy Piper, es una choni. Así. Pero de Inglaterra, sí. Sí, sí, una choni de Inglaterra. Sí, sí. Y se encuentra por casualidad con este doctor y ya desde el primer episodio, pues, se va con él de viaje. Tiene una madre que es insoportable, tiene un novio que lo trata como un trapo sucio y Rose, que si no lo habéis notado, lo vais a notar ahora, no es santo de mi devoción, Rose, implanta una cosa que a mí me molesta mucho de esta nueva jornada de doctores, que se enamora de el doctor. Y aquí es cuando empieza a hacer aguas todo. A ver, tiene historias interesantes, Rose, no lo voy a negar. Tiene episodios bastante destacados. Hay uno que vuelve atrás en el tiempo para intentar deshacer un entuerto que hay en su vida, por ejemplo. Pero a mí lo que me molesta sobremanera es esto de que la enamoran del doctor y que el doctor hacen ver como que también se enamora de ella. Y a mí eso me molesta mucho, porque pierdes todo lo que es la esencia del doctor, que son aventuras, pasa a un plano secundario para mí. Yo no sé, Tony. Yo creo que yo tengo una teoría de que, es que el doctor se enamora de todos sus compañeros, hombres y mujeres. Porque es una cosa muy importante también tener Doctor Who, es que Doctor Who es completamente asexual. O sea, él de hecho, dentro de poco, en la primera temporada, en 2015, aparece el personaje que es claramente omnisexual. Grande. El más grande de la serie. Para mí, mi personaje preferido, que es el Capitán Jack Harkness, que aparece en la quinta temporada, que es un ser que es omnisexual. No es ni homosexual, ni heterosexual, ni bisexual, es omnisexual. Porque lo hace con todas las razas y con todos los seres del universo. Hasta con robots. Es muy grande, Jack Harkness. Es muy grande. Entonces, Jack Harkness también llega ahí y se crea también como una especie de tensión sexual con el doctor también. Es que es muy, muy raro. Entonces, una de las cosas importantes que le han metido a esta serie es la tensión sexual que hay entre todos. Sí. Entonces, la tensión sexual está mascándose en todos los companions, en todas las historias, pero no se llega a manifestar como parte importante de la serie. Digamos que es el nudo entre todos los episodios. ¿Por qué? Porque hablando en plata, estamos hablando de un señor que tiene 1000 años. De hecho, en las últimas temporadas se nota más. Cada vez se la suda más todo. Entonces, la única manera de que no se la sude todo es agarrándose al tiempo o al sitio a través de alguien. Sí, necesita, el doctor necesita un compañero o una compañera, necesita siempre a alguien al lado, porque si para no, que no se le vaya la cabeza. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esta novena doctor, ocurre el tema de que las historias no son muy importantes ni muy interesantes ninguna. A mí prácticamente yo paso desapercibida la primera temporada, no es de las que más me gustan, pero es muy importante porque es el ABC de lo que va a ser la serie. Tanto el doctor, ves cómo va a ser el doctor, ves la evolución del doctor, ves la evolución de los compañeros y de la relación con el doctor, y ves a Capitán Jack Harkness, que es tan importante que le hicieron una serie para él. Torchwood, otra gran serie. Yo, si me permites, quiero diferir un poco contigo, porque yo creo que, aparte de que quiero reivindicar a Christopher Eccleston como doctor, porque para mí no lo hizo nada mal, Lo que pasa es que acabó como acabó y mira, y solo tenemos una temporada. Creo que hay episodios destacados. Yo, de hecho, te voy a destacar un episodio doble que precisamente es la presentación de Jack Harkness, que es el episodio ese del niño vacío y el doctor baila. En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto. De es que es muy grande, las máscaras sí. De gas. Ese es grandísimo, ese episodio es buenísimo. Es un episodio doble muy, muy bueno. Es que es otra cosa así que tiene esta serie, que es que en todas las temporadas te meten una película. O sea, ellos lo llaman episodio doble, pero tú la puedes ver como una película independiente. Sí, en todas te meten una película. ¿Y que es como un final de temporada? O... o a lo mejor lo hacen en medio. Exacto, porque esto, por ejemplo, es en medio. Y también había habido un doble episodio con los Daleks en Londres. Sí. Anteriormente, sí, uh-huh. Sí. Cosas importantes de esta temporada, pues que además de la BBC entran los canadienses. Los uh-huh. canadienses, la gente se cree que el mercado de las series en Estados Unidos está en Estados Unidos, pero no, está en Canadá. El 90% de las series que se ven en Estados Unidos se producen en Canadá. Entonces, ¿qué ocurre? Que los canadienses meten el dinero y las historias del doctor se internacionalizan. Empiezan a ocurrir en Estados Unidos, empiezan a ocurrir sobre todo en Estados Unidos. Nueva York es bastante recurrente. Vale, pues si queréis podemos pasar ya a la siguiente temporada, que es la segunda, donde está el décimo doctor, que es el que más temporadas ha estado, ¿no? Quitando a Tom Baker, sí. Sí, años. Más que temporadas, años. Porque, si no me equivoco, David Tennant hubo una temporada que duró 2 años, ¿no? La cuarta, ¿no? La cuarta, porque hicieron... Es una temporada muy rara, porque aparte de que tuvo, en lugar de 13, tuvo 14 capítulos, también hubo 4 especiales. 4 especiales largos, de hora y media. David Tennant estuvo bastante tiempo. Digamos que David Tennant es caló bastante, ¿no? De los actuales el más querido por el público. Yo sabía que iba a hacerlo. Porque Esther es muy de Matt Smith. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues contarnos un poquito esta temporada, ¿qué es lo mejor? Yo trataría... A ver, es muy... Hay que diferenciar la segunda temporada con Tennant de la tercera y la cuarta, porque en esta segunda temporada se produce un hecho que va a marcar mucho lo que van a ser las posteriores temporadas, que es la, atención spoiler, la desaparición de Rose Tyler, que marca mucho este doctor. O sea, si en el anterior doctor se intuía esta relación amorosa, aquí se hace mucho más palpable. Y aquí el final de la temporada deja muy fastidiado al doctor. Muy fastidiado. Muy. De hecho, a partir de esa temporada llaman el doctor emo. Sí, yo entre ellos. A ver, yo no es que no me guste David Tennant, ni mucho menos. A mí me gusta mucho David Tennant como doctor. Y reconozco que tiene episodios muy buenos, muy buenos. Y bueno, es una forma diferente, o sea... Tiene la misma dinamismo que Eccleston, incluso más. Sí, yo diría que más. Además, mucho más. Visualmente es mucho más doctor clásico. Es extravagante, sí. esa gabardina 6 tallas más grande. Se hace mucho más simpático a la hora de verlo. Tiene mucho guiño humorístico, porque David Tennant es un humorista, es un cómico. Tiene, pero cómico, no cómico de chiste, sino cómico clásico tipo Chaplin. Tiene mucha comedia física, el nuevo doctor. Uh-huh. Y bueno, ahí está esta relación con Rose, que bueno, va yendo todas... Claro, es que además no os puedo menospreciar a Rose, porque Rose es un personaje muy importante dentro del universo de Doctor Who. Y es un personaje que, aunque desaparezca al final de esta temporada, va a dar mucha guerra después. Mucha, de hecho se convierte en recurrente en diferentes espacios. Pero hay una cosa muy importante, así que no te hemos dicho, que ocurre entre el noveno y el décimo doctor. Y es tan importante que ya es tradición. Y cuando digo tradición, me refiero a tradición en Inglaterra. O sea, una tradición, que es el especial de Navidad del Doctor Who. O sea, es como los martes y 13 en los 80 en España, en televisión española. Pues en Navidad, en Inglaterra, ahora mismo hay una cosa, que es que el día de Navidad hay que sentarse a ver el especial de Navidad en familia del Doctor Who. Exacto. Y los hay muy buenos. Joder, a mí de son hecho, los que más me gustan. Claro. De hecho, el especial de Navidad entre el noveno y el décimo es el que introducen al décimo. Está muy bien, muy bien. Si no me equivoco, es el episodio de la novia, ¿no? No. Es el de la quinta temporada. Es el que hay en la tercera antes de que aparezca Martha Jones. Exactamente, sí. El introducen a Tennant es ese que se pasa en medio capítulo durmiendo porque se está regenerando aún, que hay una invasión en la Tierra. Ah, sí, esa es muy grande, la de Nueva York, la de, en Londres. Es sí. Que se me había olvidado, porque como a mí es que el noveno doctor, este décimo doctor tiene cosas muy buenas, porque si hablamos por temporadas, pues sí, tiene su historia, pero hay cosas importantísimas, y las cosas importantes es que tiene la peor companion de la historia, la más odiable. Ay, no lo digas. Pero sin embargo, súper divertida. Ya sé por dónde vas. Siempre es la novia, Nunca me acuerdo del nombre, ¿cómo se llama? Donna Noble. Donna Noble. Es que la interpreta Catherine Tate, que es una actriz cómica muy reputada allí en Inglaterra. Sí, es el personaje más odioso del mundo. Pero Donna Noble. Genial. Sí. ¿Cómo te gustan, Tani? ¿Cómo te gustan? Pero cuando lo veas, si lo ves algún día lo comprenderás. Es que es genial, porque es como. Te voy a espabilar ya con tantas mierdas de Rose Tyler. Esa es la que espabila a este hombre, al décimo doctor. Y tanto que lo espabila, anda que no. Pero llega a ser el personaje más importante. Sí, sí, claro. Del universo. Es muy grande. Y lo que le hacen al final de temporada es que yo hubiera ido a la BBC y los hubiera matado todos. Porque no hay derecho. Pero bueno, estamos hablando de la segunda temporada. A mí en general me gusta mucho la segunda temporada, ya te digo, el hecho de que tenga una especie de tierra enfermiza por Rose Tyler puede estropearle un poco, pero me parece que Tennant desde un primer momento agarra muy bien el papel y lo hace muy bien. Tiene algún episodio que es para tirarlo a la basura, como por ejemplo uno que se llama Mori Monstruos, que no sale el doctor en todo el capítulo y que es muy malo. Ni me acuerdo, ¿te puedes creer? Imagínate. Pero en general está muy bien y el final de la segunda temporada es espectacular. Sí, es muy grande ese final. Suele tener unos fin de temporada, no sé si un final, muy, muy, muy buenos. Uh-huh. Y te dejan con mucho hype para la siguiente temporada. Eso está claro. Pero, ¿sabes? Es que estamos como... Yo prácticamente no distingo las temporadas. Yo distingo los doctores. Por eso voy mezclando. Ya, bueno, con Tennant es fácil porque la primera temporada estaba Rose Tyler, la segunda temporada estaba Martha Jones y la tercera temporada estaba Donna Noble. Bueno, pues con Martha Jones, que es la médica de color, la negrita, uh-huh. Guapísima. Aquí empiezan el gran extraño que tiene Doctor Who, que es encontrar inglesas guapas. Ve que es jodido, Pues jodido, pues Doctor Who las encuentra todas. Y entonces estamos con Martha Jones, que es una guapísima doctora. Y aquí esta se enamora del doctor, pero el doctor no se enamora de ella. Es la diferencia con Rose Tyler. Porque Rose Tyler se tiran toda la temporada insinuando y al final de la segunda temporada está claro, ¿no? O sea, está claro lo que hay. Pero con la doctora es diferente. Ese es el gran lastre que tiene esta temporada. Que esta Martha Jones, que aparte de ser estudiante de medicina, efectivamente, es un gran personaje y puede ser una gran companion, pero le ponen el lastre este de enamorarla del doctor cuando el doctor no le hace ni caso, porque tiene tan, tan abierta aún la herida de Rose Tyler que lo estropea todo. Sí, pero sin embargo, lo que hace que Martha se convierta en lo que es, porque Martha es muy importante porque se queda trabajando para el gobierno al final. ¿Sí? Porque no. en esta descubres que el doctor lleva colaborando con el gobierno desde tiempos inmemoriales. Todo el mundo sabe en Inglaterra que el doctor está por ahí dando vueltas. Y de hecho hay hasta organizaciones secretas del gobierno que se encargan de hacerlo de arreglar los problemas relacionados con el doctor cuando el doctor no está, podríamos decirlo, ¿no? Sí, exacto. Y, departamento de continuidad. Sí, ¿no? Algo así parecido. Sí, bueno, digamos que es una especie de Área 51. Sí, que son la UNIT, que ya salía en la serie clásica, la UNIT, que es una rama del gobierno. Sí, sí. De hecho, en esta tercera temporada, si me equivoco me lo corriges, es cuando se crea Torchwood, en el episodio que viajan a la casa de invierno de la Reina Victoria. Sí, exacto. Un gran episodio. Sí. Porque es cuando. Porque Torchwood es la organización creada por la reina Victoria para estas cosas. Que no sabe ni el gobierno que existe, solamente la Casa Real lo sabe. Eso, y ese episodio es genial, porque ya a partir de ahí Torchwood se convierte en recurrente, salen varios episodios. Y es muy importante porque Jack Harkness en esta temporada es cuando da el paso a Torchwood y hay un episodio que es el precisamente en el que se mezclan las dos series para dar inicio, que a mí es uno de los que más me gusta. Que será el final de temporada, ¿no? Con el que también sale el Master. Sí. Sí, sí, sí. Que, a ver, Torchwood había sido el responsable de la guerra de la segunda temporada cuando Ross Tyler desapareció y el Doctor estaba muy en contra. Y al final de esta temporada, Jack Harkness decide dar un paso adelante y hacerse el cargo de Torchwood para ayudar y para lavarle la cara. Para un paso adelante prácticamente lo obligan. Sí. Pero bueno, aquí ocurre que Doctor Who pierde a Jack Harkness, que era uno de los personajes más divertidos y más entretenidos, porque es un personaje que gusta, es un, ¿cómo explicarlo? Es una mezcla entre Indiana Jones y ¿quién más podría decir? Es que es un aventurero, porque es un aventurero, va vestido de soldado de la Primera Guerra Mundial casi siempre. Sí, sí, sí, ¿verdad? Es un aventurero. Pero es un ligón, además es inmortal. Es una cosa que, por cierto, lo explican en Torchwood, lo explican en Doctor Who, no en Torchwood, porque es inmortal. Sí, es verdad. Es inmortal. ¿Y qué ocurre con este hombre? Que cuando se fue se notó, porque la tercera temporada tardó en arrancar bastante. Bueno, sí, no sé, tiene algunos episodios que están muy bien, pero es verdad que lo bueno viene ya casi al final de temporada. Es que a mí me costó, la tercera temporada me pareció que había demasiados episodios episódicos y la trama avanzaba poco. Ya, pero por ejemplo hay uno, el del atasco, ¿ese no te gustó? A mí me gustó mucho. Ese es episódico completamente. Claro, el del atasco es, a ver, así, tú que no lo has visto te dirás, un episodio de un atasco, sí, un atasco que lleva 42 años. Vaya tela. Que se mueven a centímetros. Se mueven a centímetros. Entonces, el episodio entero es a ver por qué hay un atasco. El episodio es muy divertido, te ríes muchísimo. Te presentan uno de los personajes, una de las razas más divertidas, que son gatos. Ah, sí. Que los son gatos. Divertidísimos. Los gatos, y además esa raza, creo que la presentan en esta serie, en ese episodio, ¿no? Creo que sí. Porque habían salido como enfermeras, pero... Sí, porque también sale con la cara de Boe. ¿Con la cara de Boe? Sí. ¿Hacemos el spoiler? No, que lo vean, No lo hagamos, que lo vean. Yo... La cara de Boer, que está ahí por siempre. Sí. Yo creo que hay que destacar, pero con brillantez propia, el episodio del cual dicen, si quieres empezar a ver Doctor Who, ve este episodio primero y ya verás cómo te gustará y entonces empezarás a ver la serie, que es Blink, Parpadeo, que está escrito por Stephen Moffat, que es el actual productor, que es un pedazo de episodio que está protagonizado por Carey Mulligan, el de Los Ángeles Llorosos. No recuerdo. ¿El de Los Ángeles Llorosos? No lo recuerdo. Madre mía, no lo recuerdo. Es casi sin la trama, no lo recuerdo, te lo juro. Es una chica que se va a una casa abandonada y se pone a hacer fotos y de pronto estira papel de la pared y se encuentra una nota de aviso para ella que viene del año 69 y que es del Doctor. Y hay unos ángeles que cuando los miras, los ojos tapados... Ese malo da mucho miedo, ¿eh? Eso sí que da miedo. Y Los Ángeles es el que más miedo da de todos los malos de esta gente, ¿eh? Que es un malo nuevo inventado precisamente por Stephen Moffat. Este sí que no salía. Bueno, pues este episodio que es muy bueno, la verdad, y que todo el mundo recomienda, si quieres empezar a ver Doctor Who, vete a este episodio. Yo digo no, porque este episodio precisamente lo que no tiene es al Doctor Who. Es uno de esos episodios en el cual el Doctor Who prácticamente no sale. Y que es muy bueno, pero que yo creo que no acaba de reflejar totalmente lo que es la serie, siendo muy bueno. Hombre, es que el de Los Ángeles es que la primera vez que sale en Los Ángeles impacta mucho, porque tú no lo entiendes. Es un, Así, si no, ¿tú conoces al malo? ¿Conoces a Los Ángeles? ¿Quién, yo? No, así era, así. ¿A qué Los Ángeles? A Los Ángeles. Los Ángeles de malos de Doctor Who. No. Son estatuas. Entonces, Los Ángeles son estatuas adorables, que tú las ves y son estatuas adorables, pero las estatuas están vivas y se mueven cuando tú no las miras. Uh-huh. Pero se alimentan de tu tiempo, podríamos decirlo. Son terroríficos, porque además, no puede, como palpadees, se van acercando a ti. Cada vez que parpadeas. Como un 2-3 carabin bombán, ¿no? Por ejemplo. Y da muchísimo miedo. Yo creo que ese es uno de los episodios que más miedo da. De hecho, es el malo que más miedo da. Y es un malo muy importante porque en el futuro ocurrirán cosas con Los Ángeles. Muy importantes. Muy, muy importantes. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar de Doctor. Ya habéis hablado bastante del décimo, ¿no? Una cosita bueno, antes de irnos. Es que nos quedan unas cositas muy importantes, ¿eh? Sí, a ver, pues contame. Una vez acabada la tercera temporada, que Marta se va, ya nos introducen a esta super compañera que a Tony le gusta tanto, que es Donna Noble, en la última temporada. Yo quiero destacar una cosa de esta cuarta temporada, que no solo aparece esta nueva compañera Donna Noble, sino que se introduce otro personaje que va a ser muy importante en la historia de Doctor Who. Posiblemente el personaje más importante de la historia de Doctor Who. Mi personaje favorito, que es River Song. Es grandiosa. No, es muy grande. O sea, además, es una genialidad. Este personaje es una genialidad del showrunner de esta temporada. Porque crea una historia de amor a lo largo del espacio-tiempo. Dirás, ¿cómo es eso posible? Ellos se enamoran y no saben en qué momento de su relación están. Es más, cuando nos presentan el personaje, es el capítulo en el que muere. El que muere, la última vez que se ven. Exacto. O sea, que aquí en esta serie hay mucho, pero muchísimo enredo de amores, ¿no? No, sí, pero en este episodio que es el de la biblioteca, que es, a mí es uno de los que más me gustan, porque es un survival, es una especie de alien, hablando en plata, es un survival dentro de una biblioteca. Es uno de los episodios que más me gustan. Este episodio es tan genial que la primera vez que el doctor ve a su mujer es la misma vez que la última vez que su mujer ve al doctor. Y cuando no se conocen. Sí, o sea, se conocen la última vez que se ven. Lo que pasa es que en este episodio no sabemos absolutamente nada de la historia de este personaje. Bueno, al final sí. Claro, pero como cuando la vemos en este episodio, que es doble, por cierto, también escrito por Stephen Moffat, que es el showrunner de ahora, cuando lo vemos este episodio, este personaje, que sí, que nos mola mucho, pero lo matan al final, te dices, bueno, pues vale, pues ya está. Pero claro, nos tenemos que quedar con una cosa de este personaje, que dice que ella encuentra al doctor en orden inverso a él. Sí, y además no solamente eso, dice, cuando te conocí tenías otra cara. Sí. Por eso al principio no cae. Yo creo que... A ver, déjame destacar un par de cosas de esta temporada. Primera, el segundo episodio se llama Los Fuegos de Pompeya y este episodio es clave, sobre todo ahora, porque... Por dos razones. Bueno, tres, depende de cómo cuentes. Primera, porque sale Karen Gillian, que es la Amy, que es la companion favorita de Tony, que es la de la quinta y sexta y séptima temporada. Es la companion favorita del mundo. De la humanidad. Bueno, vale, Tony, que sí, que también es mía. Y porque sale Peter Capaldi haciendo un personaje que es el nuevo doctor, el doceavo. Y también salía en este episodio. Yo no creo que sea casualidad, fíjate lo que te digo. Porque casualidad hubiera sido que fuera uno, pero los dos, yo fíjate que te digo que no creo que sea casualidad. Bueno, que ya sacará el Moff alguna historia para que sea así. No, pero no tiene por qué necesariamente juntar las dos cosas, porque de hecho en el personaje de Karen Gillian no lo junto con Amy ni nada. No. Pero bueno, esto también lo hace muchas veces, que utilizan varios personajes diferentes. Otra cosa, en esta temporada hay un episodio que se llama La hija del doctor, que conocemos que a una raza que ha hecho clones con el ADN del doctor, y claro, el doctor tiene una hija. Curiosidades de este episodio. David Tennant está casado con la actriz que hace de hija suya en este episodio. Pero es que la chica es hija de Peter Davison, que es el quinto doctor, con lo cual el quinto doctor es suegro del décimo doctor. De hecho, circula por las redes una foto que dice la gente que es un fake de David Tennant vestido del quinto doctor. Sí, ya lo vi. Bueno, es su suegro, no se puede vestir con la ropa de su suegro. Ahí está. Y, sí, dime. Ah, bueno, y bueno, creo que habría que destacar el final de temporada que empieza con el episodio ese de Gira a la izquierda y los dos últimos, que es un pedazo de final de temporada grandioso en que juntan, como es la última temporada de David Tennant, juntan todos los companions que ha tenido a lo largo de estos dos años, los juntan todos en esos episodios. Incluso alguno que no había seguido con David Tennant. Porque eso es otra cosa. Sale, si no me equivoco, en ese episodio sale también Sarah Jane, ¿no? Sí, sale Sarah Jane. Que era compañera del séptimo doctor. No. Sarah Jane es la compañera del cuarto doctor. Del cuarto. Grande esa combinación. Esa era mi combinación favorita. Bueno, pues sale esto, un final de temporada a lo grande, grandioso, con un final para el personaje de Donna que mira, la rabia que me dio sí. Fue grande, pero es grandioso ese final, y que dio pie a cuatro especiales, que bueno, hay alguno mejor que otro, pero que también era para cerrar el ciclo este de David Tennant, que ya se estaba alargando mucho. A mí, por ejemplo, uno de los personajes que gustan de los especiales, a mí no me gusta nada, es Lamo. No me gusta nada. Me aburrió un huevo la trama de Lamo. Ah, sí, ya. Que sale en el final de la cuarta y en el final de la temporada ya, de los especiales. Sí. De los especiales. Entonces, el cambio, una cosa importante es el cambio, que si no me equivoco también fue en el de ese de Navidad, ¿no? El cambio entre... No, más en mí ya hizo el de Navidad, ¿no? Sí, creo que sí. Sí lo hizo, ¿no? Entonces salió, cuando hacen el cambio es en el final de la cuarta temporada, ¿no? Hacen el cambio, exacto, cuando la última escena de la cuarta temporada, del último especial, ya hay la regeneración y ya sale Matt Smith. Pues yo creo que ya podemos comenzar con el último Doctor, ¿no? Que hay hasta ahora, con la última temporada. Y bueno, que son tres temporadas, no son una temporada. Pero me vais a contar un poquito sobre este doctor Matt Smith, que es el siguiente. Si quieres empiezo yo, ¿vale, Esther? Es que quiero empezar con una cosa muy importante. Una de las cosas que tiene todos los doctores y que es el diferente de Matt Smith es que todos los doctores se encuentran a sus companions. Este es el primero que crea al companion. Y me explico. Matt Smith aparece en la puerta de Amy Pond en el primer episodio, aparece, no sabe quién es, claro, acaba de hacer la regeneración, está un poco ido, y Amy Pond tiene 11 años, creo, ¿no? ¿Es 11 o 9 años? Por ahí. Sí, es que lo dicen, pero no me acuerdo si es 11 o 9 años. Y le dice el doctor, bueno, le invita a comer, se ponen a hablar, le cuenta quién es, ella que es una niña de 11 años, se lo cree. ¿Qué ocurre? Que le dice, bueno, me voy con la TARDIS y vuelvo en un momento. Pero pasa que la TARDIS es una nave espaciotemporal y el momento para el Doctor Who son 20 años. No, 20 no, son 12, creo. ¿12? No. Sí, 12. Sí, es verdad, tú, perdona. Es que, claro, es que como Amy Pond se tira un montón de años en la serie, sí. Aunque aquí son tres temporadas, se tiran un montón de años. Pasan un montón de años, es muy gracioso la primera vez que la ve de adulta porque va vestida de policía, pero no es una policía, tiene trabajos basura, hablando en plata, y su trabajo es llevar mensajitos de estos de telegramas disfrazados. Es muy gracioso cuando se la encuentra por primera vez, y claro, cuando se la cuenta por primera vez, después de tantos años, lo primero que tiene ella de idea es, me he vuelto loca, porque ella a toda la familia le dijo que un señor con fez, que había venido volando en una cabina de policía, le había dicho que le invitara a cenar y que después en un rato venía a recogerla. Entonces te imaginas lo que pasó con la niña, ¿no? Claro, o sea, en definitiva, que Amy creció con un amigo imaginario y con muchos psiquiatras también. Entonces, sí. Amy Pond es como es porque el doctor la dejó traumatizada con 11 años. Sí, verdad. Por eso digo que es la hizo el doctor a Amy Pond. Entonces, la recoge en el mundo y se ponen a dar vueltas. Y Amy Pond tiene una relación extraña con el doctor. Porque podría decir que es amor, pero no es amor. Es amor fraternal. Sí. A ver, lo que pasa con Amy es que en los primeros episodios da la impresión que quieren volver a hacer una Rose y quieren volver a hacer esto de que Amy que se enamore del doctor y no sé qué. Lo bueno que tiene es que a mitad de temporada el novio de Amy se junta con ellos para viajar y ese factor ya se borra de la ecuación. Y es verdad. El novio de Amy es, a mí me gusta incluso más que Amy. Rory, sí. Porque Rory es súper divertido, es el alivio cómico de la serie, porque Ross es muy seria. Ross creo que sonríe 3 o 4 veces en todos los episodios, súper seria. Es muy seria, muy seria. Y Rory no, Rory está todo el día haciendo coñas, todo se lo toma a broma. O sea, le van a matar y él hace una broma sobre la muerte. Es así, es muy divertido Rory. Rory es súper divertido. Exacto, y es muy, muy verdad lo que dices tú, que la dinámica Amy, Rory y el doctor es de hermanos. Casi como una familia. Es eso, es una familia. Es, de hecho, es una familia. Él llega a decirlo, en mi familia. Sí, sí, sí. Después tenemos que aquí estas temporadas ya toma más cuerpo el personaje de Riversong, la vemos más. Vemos la importancia que tiene en la historia, porque la tiene mucho. Mucho. No solo relacionada con el Thor, sino con Amy y Rory. No vamos a decirlo. No vamos a decirlo, es no igual. No vamos a decirlo, después si quieres así te lo decimos a micro cerrado, pero no lo vamos a decir en la antena porque si no jodemos la mitad de la primera temporada de este Doctor. No, hombre, no, que se sabe a mitad de la segunda. Bueno, pero eso, es una dinámica ya muy diferente entre que se han conocido los dos cuando ella es pequeña y él está regenerado de nuevo y han crecido, podríamos decir, bueno, crecido entre comillas porque él la deja tirada 12 años y después 2 más porque la tarde se está reajustando y eso. Es que ese episodio es buenísimo, es de los más divertidos, de los más divertidos que hay. Mira que más en mí me cae mal, pero en este episodio yo pensaba que iba a tirar por un humor físico como David Tennant, porque en este episodio lo hacía, pero sin embargo después cambia y vuelve a hacer sus locuras del doctor. Hemos como... también... No, dime. Sí. Bueno, que digo que otras características de este nuevo doctor es que las historias ya giran mucho en torno a los viajes en el tiempo, sobre todo relacionado con... Sí, más que en el espacio. Sí, el tiempo, el espacio, clones, o sea, introducen muchas cosas, muchas. Hay episodios muy buenos, hay algunos episodios que también, como todo, que son malos. También hay los característicos especiales de Navidad, pero yo, a ver, a mí me gusta mucho Matt Smith porque lo veo, no sé, claro, se ha quitado el componente de Rose, ya no está emo. Ha conocido a Amy desde que era pequeña, la relación ya es diferente. Me gusta Matt Smith como actor, cómo lo hace, va ganando a medida que pasan las temporadas. Y además se le nota que se está fijando mucho en los doctores clásicos y coge manierismos. Que esto sí. Lo comentaba yo con otro Jubian. De hecho, la serie empieza a mirar mucho el tema clásico, por todos los lados. Empiezan a salir por todos lados tema clásico por todos los lados. Entonces es muy importante en ese aspecto. Porque de hecho, incluso al final de esta última temporada se ven los doctores clásicos metidos en la historia nueva. Sí. Y hacen mezcla, hacen hay mucho rollo al tirando al doctor clásico, mucho. Claro, es que claro, pensando que es el año del 50 aniversario, ya esta temporada, sobre todo a partir de la segunda parte, ya han introducido mucho más detalles de la serie clásica, pero descarados, referencias directas, como las imágenes del último episodio, que, vale, son cromas, y son cromas de algunos muy pachangueros, pero, jolín, ver al primer doctor ahí, con la nueva compañera, y ver al primer doctor, yo es que me quedé, jolín, oh. Fue muy bueno. Además, digamos que la historia de los Pawn está muy bien, porque está muy bien acabada, y está muy bien explicada, sobre todo en esta última temporada, la séptima, que han querido dar el final, la han acabado con 2 episodios donde te han explicado de que no es como los otros compañeros que se tiraban a lo mejor 1 año o 2 años. No, no, aquí se da a entender que se tiran 30 años con ellos. De hecho, Amy Pond y el otro llegan a decir, sí, nos está costando mucho trabajo explicar a la gente por qué nosotros envejecemos mucho más rápido. Porque eso es una cosa, por ejemplo, hay una fiesta, que es una en esta temporada hay una fiesta donde llega el doctor a la fiesta, que sea el aniversario de boda de ellos, y llega el doctor a la fiesta, se los lleva al principio de la fiesta, los devuelve 10 minutos después de la fiesta, pero han estado 8 meses fuera. Y entonces, para ellos el tiempo sigue pasando, pero en la vida real no. Entonces, para el mundo de los de Amy Pond han sido a lo mejor 5 o 6 años, para ellos han sido 20. Sí, sí, sí. Que al final ya están un poco hasta hartos. Están hasta las narices, porque es lo que llegan a decir. Dice, no sabemos. Entonces le dan un final muy bueno, porque le dan un vivieron felices para siempre cojonudo, que es un buen final para esta pareja. Además, tenían que tener un final bueno, no podían acabar mal como los otros companions, porque son importantes. Son importantes en la vida del doctor y son muy importantes en todo. Entonces, tenían que darle un buen final a Amy Pond. Yo creo que tiene grandes episodios, pero tiene una trama que me encantó, que se no sé si es al final de la quinta o en medio de la sexta y la séptima, que es la del romano. Eso es el final de la quinta. La final de la quinta. Sí. Es una de las historias de amor más bonitas que te puedes hacer a la idea, y entonces por la que te das cuenta de que Amy va a seguir a Rory allá donde vaya, porque es una de las historias más bonitas. De hecho, a partir de ese momento a él le llaman el hombre que esperó a Rory. Rory es conocido en todo el universo como el hombre que esperó. A ver, tú imagínate un tipo que espera a su amor durante 2000 años a que vuelva a resucitar, si es que se puede resucitar. Renuncia a su humanidad para hacerlo. Exacto. Se queda ahí guardando, como si dijéramos, su especie de ataúd 2000 años. Y bueno, es más prueba de amor que eso no puede haber. Es muy bonito, es uno de los episodios más bonitos. Y es donde se ve que es la relación que tienen los tres. En ese episodio es donde tú ves la relación que tienen los tres, porque ahí es donde ves que él los quiere como hermanos, incluso puede ser como un poquito como padre, porque él se siente incluso responsable de ellos. Aquí es donde el doctor empieza a sentirse responsable de los compañeros por primera vez. Exacto. Nunca. Y además, pues si había algún tipo de duda, alguien que dijera, no, porque la Amy no sé qué. No. Amy Rory, es que es una unión indisoluble. No, pero sin embargo, Amy quiere al doctor un montón. Sí, pero no románticamente. Amor romántico para nada. Es que Rory también quiere al doctor, evidentemente. Sí, pero lo de Rory. Como os creéis los machos. Es un rollo tetolero, porque sobre todo al principio es tetolero porque mi novia te quiere un huevo, sobre todo al principio. Después, a partir del episodio este del hombre que esperó, no. A partir de ahí cambia la relación entre Rory y el doctor. Sí, sí. Bueno, vamos a dar las conclusiones finales ya de este último doctor, chicos. A mí sé que menos me gusta, porque Matt Smith me parece demasiado histriónico. Creo que me ha querido meter demasiadas cosas en su doctor y llega a algunos momentos... A ver... O sea, es blanco o sea, es negro. O eso o gris. Lo que tú no puedes es pasar en el mismo episodio. No sé si me explico. O sea, tú puedes ser oscuro y puedes ser luminoso. Incluso puedes ser gris. Lo que no puedes pasar de oscuro a luminoso en el mismo episodio 36 veces. Y eso pasa muy a menudo con Matt Smith. Entonces, ¿qué pasa? Que llega un momento en que no es creíble. Por ejemplo, en el último episodio de esta última temporada, que es el mejor, en mi opinión, de toda la temporada, que es un pedazo de episodio, El nombre del doctor, de hecho lo anunciaron tanto al episodio como si fuera lo más grande que se ha hecho, y no deja de ser, yo juraría que esto es el prólogo del episodio del 50 aniversario, ese episodio es el prólogo, o sea, está clarísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este episodio, por ejemplo, pasa del jajajijiji al me sacrifico por la humanidad en 2 minutos. Me faltan David Tennant era gris, el otro era más clarete, ¿no? El primero era más, el noveno era más clarete, pero David Tennant pues era gris, y este pues es eso, que no sabes si es un juerguista o es un tío amargado de la vida. Vale, queda bastante claro. Esa es mi opinión sobre este último doctor, sobre más en mí. Ahora, que tiene los mejores episodios y los mejores especiales y los mejores dobles episodios de todas las nuevas temporadas, ¿eh? Eso también. ¿Esther? Ay, Tony. Me va a pegar, es que Esther es muy de más de mí. No. Sí, aparte de eso. A ver, déjame empezar por una cosa. Yo, Christopher Eccleston, en su temporada siempre lo he visto un poco más oscurilla de lo que a ti te parece. Y solo tenemos que pensar con el hecho de que este doctor, el de Christopher Eccleston, viene directo de la guerra de la guerra del tiempo, en que tanto los Daleks como los Señores del Tiempo murieron todos. Y él fue gran parte causante de eso y arrastró ese trauma. A mí no me pareció tan brillante como te pareció a ti, pero no sé. Es que sobre todo en los primeros episodios es muy... Bueno, es que es muy dinámico, tiene mucha energía. Se mueve mucho y va muy rápido. El ritmo del personaje es diferente al ritmo de la serie. Entonces sí. Es como que te da más vidilla al personaje. Mientras que Tennant es un personaje muy gris. Él no tiene grandes momentos de histrionismo. Bueno, aunque lo tiene. Sí, claro. Pero porque, a ver, de hecho, Christopher Eccleston nunca se le ha tenido por un gran doctor y siempre se le ha visto un poco fuera de este papel. Pero bueno, Tennant tiene la parte jovial y después, claro, el lastre de Rose Tyler es tan tal que el Tennant emo se ve demasiado. Por eso es tan gris. Pero incluso siendo emo, también tiene mucho dinamismo el personaje. Lo que pasa es que le lastra eso. Y los guionistas se cogen a ese clavo que yo no entiendo, pero bueno. Y sobre Matt Smith, es que yo tengo debilidad por Matt Smith y tengo debilidad por su historia con los Pond, no solo con Amy, con Rory. Tengo debilidad con su historia con River, que es un personaje clave. Incluso, a ver, ¿qué dices tú? ¿Qué pasa de la jovialidad al trauma? Sí. En décimas de segundo. Puede ser que sí, pero tienes que notar que a partir del especial de Navidad de este año, en que introducen a la nueva companion, Clara, de la cual no hemos hablado, por cierto. Así que mejor, porque es que hablar de Clara es hacer un spoiler y está muy reciente. Bueno, no vamos a hablar de Clara, pero déjame decirte esto. Que a partir de este especial ya vemos un Matt Smith mucho más oscuro y más introspectivo y ya más triste, si me permite decirlo. Aunque tenga sus arranques, como los tiene, porque Matt Smith sí le da ese carácter histriónico al personaje y todo eso, es más oscuro. ¿Por qué? Porque ya no están los Pond. Porque si has visto los mini episodios de La Noche del Doctor, sabes que hay otro hecho en su vida también muy grave que ha pasado. Y todo ese peso es el que va arrastrando desde el especial de Navidad adelante. Y Clara supone un punto de brillantez de nuevo en su vida, al que se agarra para volver a... Pero no Clara, el enigma de Clara. Sí, bueno, exacto, que no vamos a explicar. Clarísimo que lo que a él le llama la atención de Clara no es Clara. Bueno, también le llama Clara, le hace gracia el personaje, porque es, digamos, Clara es un personaje pues muy, muy dicharachero, que enseguida nos cae bien, es muy mona y lo que quiera. Pero el enigma que rodea a Clara precisamente, quizás lo que le impulsa más a volver a estar vivo. No sé, es mi manera de verlo. Se nota a partir del episodio de Navidad que entra la gran inteligencia. Ahí se nota, o sea, que por cierto me encanta la gran inteligencia, me parece un buen malvado. Un monstruo que no es nuevo, ya había salido en la época clásica. Pues me parece un gran malvado. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me parece que sí, pero yo creo porque si te das cuenta en todos los últimos, cuando ven que se acerca a su final, ellos se dan cuenta. Cuando ven que se tienen que regenerar y como que tratan de arreglar sus cosas antes de... Pero bueno, de momento uno se tiene que regenerar. Lo deja caer. Bueno, que os veo al borde del spoiler. No vamos a hacer el spoiler porque, claro, no vamos a hablar del último episodio porque sería hacer muchísimo spoiler. Y Matt Smith aún tiene vida. Solo quería decir una cosa. Tiene el mejor season final de la historia de la televisión europea. Y la escena más romántica y más maravillosa del mundo. También. Bueno, pues ya estas son las conclusiones finales de este especial. Uh-huh. Y vamos a ir con unas pequeñas comentarios que nos han dejado los oyentes sobre Doctor Who. Hay gente que no lo conoce, obviamente, hay gente que sí. Y José Manuel Marco Tejín nos dice: durante mucho tiempo tuve el tema de Doctor Who de sintonía en el móvil, así que puedo decir que soy algo fan de esta serie. De la era moderna, las primeras temporadas son un poco cutres, de más, y puedes espantar a muchos que se pongan a verla. Pero luego viene la época Doctor interpretada por David Tennant. Sublime época, la mejor de todas y por la que me hice superfan de esta serie. El último Doctor, además de tener esa cara tan peculiar, no es demasiado de mi agrado. Veremos si esta nueva época mejora. Abraham Muñoz nos dice: ¿Doctor quién? ¿Cómo se llama el doctor en realidad? Yo tengo la teoría de que se llama Manolo. Yo tengo la teoría que eso nunca lo vamos a saber. Es la gracia. ¿Por qué? No es necesario. No necesitamos saber su nombre. Pues ¿para ya qué? Está. Ángel LP nos dice: nunca la he visto. Creo que hay varias series, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Bueno, yo creo que Yo te aconsejo que empieces por la nueva temporada de, por la nueva época de Doctores. Y si no quieres poner a guías donde te ofrecen buenos episodios, empieza por los especiales. Y si te gusta, pues entonces empieza, porque ya te digo, como veas el piloto, no sigues viéndolo. Manuel Fraga Cruz nos dice: soy un gran Whovian, hasta tengo una TARDIS y un destornillador sónico. Naranja Samurán nos dice: la seguí durante pocos capítulos, me resultó interesante que el Doctor Who cambiara de cuerpo cada vez que moría. Que no muere, dale. No muere. Pues se nota que ha visto pocos capítulos. Manuel Fraga Cruz nos dice: Ángel, hay tres series: Doctor Who para toda la familia, Torchwood más adulta y The Sarah Jane's Adventures para niños. Uh-huh. Si no has visto nada de nada, te recomiendo que veas primero el 3:10, Parpadeo de Carey Mulligan. Ah, te has escuchado, ¿eh? No hace ningún spoiler sobre la historia y si no te gusta el capítulo, no te va a gustar la serie. Pero sigo diciendo que, aunque es un capítulo que a mí me encanta, me vuelve loca, no tiene tan poco que ver con la serie en general que puede engañar mucho. Este sale de Los Ángeles, y es que... Sí, vale, sale en Los Ángeles, pero... no sé, pues, bueno, sí, que vea ese y no sé. Claro, es que es muy difícil. Yo recomendaría otros, pero claro, porque, por ejemplo, yo recomendaría alguno de mi personaje favorito, pero claro, ya es entrada mucho la serie. Y claro, pero, por ejemplo, puedes ver perfectamente el primer episodio de la quinta temporada y empezar con Matt Smith, porque no te cuentan nada. O sea, puedes empezar perfectamente. También, porque es empezar. Empezar un nuevo doctor y empezar un nuevo companion. Eso también es verdad. Bueno, pues Ariel Vallejo Turriaga nos dice: la empecé a ver y huí despavorido, nunca más. Tienes ni idea. Viste el primer episodio de los mariquí, como todo el mundo, y huí yo con los mariquí. Manuel Machado nos dice, bueno, pues eso, que no sabe por dónde empezar, y bueno, ya creo que quedó bastante aclarado. También a Darandil nos pregunta lo mismo, a Alberto Darandil. Y luego Tierra de Cinefagos nos dice: ¿qué pensáis del intento del director de Harry Potter de hacer una peli al margen de la serie? Aquí es donde yo quería venir antes, cuando digo que se puede hacer perfectamente. Espera, que también pregunta en general que si creéis que es necesaria una peli o que había que hacer o que habría que hacer o que habría que hacerla con el doctor actual. Bueno, no sé. Vamos, que si hace falta una peli es parte o se puede hacer una peli con el doctor actual. Esto aquí es donde yo quería llegar. ¿Es que puedes hacer una peli del doctor en canon con otro doctor? Yo creo que sí, vamos, pero eso como con cualquier serie y... Pero es que da igual, porque después, como estamos hablando de un personaje que tiene 1000 años, mira si quedan historias por contar. Sí, vale, pero es que precisamente ahora es cuando han cambiado el doctor. Ahora ya nos han anunciado, es que lo han dicho, que hay un nuevo doctor. No lo veremos ahora, pero lo veremos pronto. ¿Para qué hacer una película con otro personaje diferente? ¿Por qué no? El que querían llevar de Doctor Who, yo pagaba por verlo, que es Hugh Laurie. Joder, ya te digo, ¿eh? Yo pagaría por ver a Hugh Laurie haciendo de Doctor, porque es que un doctor adulto, mayor... Mm. Porque haber metido es cojonudo Hugh Laurie. De hecho, tenía mis esperanzas de que el nuevo doctor fuera Hugh Laurie. Lo que pasa es que el cacho está muerto. Pero yo me consta que Hugh Laurie es un fan del Doctor Who. O sea, que a lo mejor hubiera dicho que sí. Bueno, yo, mi apuesta loca, pero quizá no tan loca, siempre ha sido Maggie Smith. No creo que veamos un doctor mujer. No, evidentemente no, esto lo tengo sumido, pero claro, para ideas locas Maggie Smith, pero es que es muy difícil. Yo prefiero que sea un actor que no sea muy conocido ni de mucho caché a alguien muy conocido para hacer de doctor. Pues el que han cogido, no lo conocemos en Europa, en Europa, pero es un actor súper conocido en Inglaterra, ¿eh? Sí, claro. A ver, son conocidos en Inglaterra, pero en Europa no. Pero Ya te digo, este porque ha salido en un episodio de Doctor Who. Además, en la posibilidad que salía en el mismo que salía Karen Gillian. Pero bueno, tampoco Matt Smith lo conocía yo cuando salió como nuevo doctor. Ni lo conocerán. Porque yo creo que está metido la pata hasta la oreja. Porque tú ves, mientras que David Tennant puede hacer otras cosas, porque pero Matt Smith tiene una cara tan característica que ¿dónde lo metes? Pero se ha rapado el pelo. Da igual, pero la cara, ¿tú has visto la cara que tiene ese hombre? Se sí. Parece un esqueleto. Es un poco raro, es guapísimo. Es un poco extraño. Tío, ¿dónde lo metes? En películas de acción no, porque no da el cuerpo. Y en películas de románticas no da... Bueno, no es para todas las mujeres. No. Yo, a ver, Asier. Es una vieja rara. A ver, yo soy sincero, güey. Yo creo que no es para... No sé. Bueno. No, son gustos. No me voy a meter porque... Sí. A ver, de estas preguntas que han hecho de ¿por dónde empezar Doctor Who? Que yo he dicho que, vale, Blink sí, es muy bueno, pero no empezar por ahí porque es muy fuera de Doctor Who. Yo quizás recomendaría que no empiecen por el capítulo de los maniquís, evidentemente, pero quizás si empiezan por el capítulo doble del Niño Vacío, del Noveno Doctor, es un buen episodio doble, que es Doctor Who y que está muy bien escrito y que ahí sí que se pueden enganchar. Pues entonces ya tenéis mejor recomendación, chicos. Bueno, pues... Yo quiero hablar decir simplemente, dejarlo caer, antes de terminar, mi episodio preferido. Ah, sí, cuéntanos. Que es el de los muñequitos que se comen la grasa de los gordos. ¡Oh, ¡ah! ¡Me encanta! Porque es que los muñequitos son tan entrañables, yo quiero tener uno de esos en mi casa. Todos queremos uno. Vale. Es alucinante, no sé si has visto el muñequito alguna vez, pero es el Marshmallow en pequeñito. De hecho, es un homenaje al Marshmallow, porque es que sí, ¿ves? Malo en pequeñito, y es divertidísimo ese episodio. Yo lo recomiendo porque es gracioso. Ves a la odiable Donna en su máximo esplendor. Es muy grande ese episodio. Son buenísimos los adiposos esos, ¿no? Sí. Es buenísimo ese episodio. Sí. Pues nada, chicos, entonces ya yo creo que ya sí hemos acabado. Yo creo que habrán quedado contentos los fans de Doctor Who, y los que lo desconocían, pues yo creo que ya saben por dónde pueden ir tirando. Ya sí hemos contado un poquito la historia. A los megafans que nos perdonen, sobre todo mis patones, porque ya yo era muy limitadito. Yo soy fan, no experto. Bueno, lo que seáis. Como todos aquí, somos fans. Sí, exacto. Igualmente yo no soy fan, yo soy súper mega fan, pero también reconozco que hay cosas que desconozco y también que, claro, en tan poco tiempo se hace un poco difícil porque acabas hablando un poco caóticamente de todo, pero yo creo que hemos transmitido nuestro amor por este doctor. Por supuesto, yo creo que ha quedado bastante patente. Y nada, chicos, muchísimas gracias por haber venido por aquí y espero volveros a veros pronto. Un placer, Asier. Venga. ¿Sabéis cómo me llaman en las leyendas antiguas del mundo Dalek? La tormenta que viene. Podéis haber eliminado las emociones, pero yo creo que en lo profundo de vuestro ADN queda una pequeña chispa. Y es el miedo. No se enciende cuando os enfrentáis a mí. Hola, soy Walter Bishop. ¡Tenemos una urgencia! La línea espacio-temporal se está resquebrajando. Si no queréis morir todos, tenéis que escuchar la guarida del Sith, o si no será tarde. ¡Astro! ¡Astro! Vamos a ordeñar a esa vaca, que quiero un helado de arándanos. ¡1979! ¡Menudo año! China invade Vietnam. La película de los Muppets, me encanta esa peli. Margaret Thatcher. El Skylab cae a la Tierra. Con un poco de ayuda mía, casi pierdo mi pulgar. Y me gusta mi pulgar, necesito mi pulgar. Estoy muy unido a mi pulgar. 1879, la misma diferencia. Diez curiosidades de cine por el emperador de la guarida. Hoy presentamos las curiosidades del emperador y la emperatriz en Doctor Who. ¿Sabíais que la TARDIS en un principio se camuflaba por fuera en algo del entorno para pasar desapercibida? Ejemplo, si viajaban al Antiguo Egipto se transformaba en una esfinge, en un parking sería un coche, etc. Pero los productores de la serie, para reducir gastos, la fijaron en una cabina de policía de los años 60, aunque con algunas diferencias. ¡Qué interesante! Deberías decirlo otra vez. Los Daleks pretenden ser un símil de los nazis. ¡Qué imaginación más desbordante! ¡Dale, dale, dale! ¡Muerte a los humanos! Torchwood es un anagrama de Doctor Who y era el nombre que se le ponían a las cintas que contenían los capítulos recién grabados que se enviaban a Cardiff para evitar que los fanáticos de la serie las robaran o hicieran copias. ¡Hala, cupiones, ladrones! ¡Torchwood! En los últimos años, la BBC está llevando una intensa campaña de recuperación de los llamados capítulos perdidos de Doctor Who. ¡Oh! Que fueron aquellos que en los años 70 la BBC borró de sus archivos. ¡Hala! No se sabe muy bien por qué, ¿no? Pero... ¡hala! A través de grabaciones de particulares y de otras cadenas que compraron la serie en su momento, se han recuperado en su mayor parte, quedando solo 20 desaparecidos. En estos momentos se premia a la persona que los pueda tener con un Dalek a tamaño real. Así que si alguien los tiene, que llame a la BBC. ¡Piticlin, piticlin! David Tennant recibió durísimas críticas cuando se confirmó oficialmente que iba a ser el décimo Doctor. Incluso se recogieron firmas entre los seguidores de la serie para su destitución. ¡Mal, muy mal! Matt Smith iba a ser futbolista, pero una lesión en la espalda acabó con su carrera y decidió meterse actor. ¡A tope, tío! Eccleston tenía contrato para 2 años más, pero debido a sus diferencias con los directivos y el maltrato que dice que sufren los trabajadores de la serie, rescindió el contrato abandonando la serie... ¡La primera temporada! ¡En la primera temporada! ¡Mal, muy mal! ¡Péguete mal! ¿Qué te pasa, tío? A mí no me gusta nada hoy ya. Fuera de Inglaterra, los países con mayores seguidores de la serie son Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En Estados Unidos también hay un pequeño sector de la población seguidor de la serie que ha aumentado considerablemente en los últimos años. Mola. Bien, muy bien. A ver aquí, de Inglaterra. A ver al Doctor Who y a viajar en la TARDIS. Pues todas estas curiosidades hemos tenido de Doctor Who con el emperador. Yo mismo. Y la emperatriz. Ella misma. Así que hasta la semana que viene con muchas más curiosidades del emperador y de la emperatriz. Bien, muy bien. Ole, ole y ole. Las películas de la saga del joven mago nos muestran unos escenarios y lugares que hacen que el espectador se transporte a un mundo mágico. A través de los libros hemos viajado por muchas partes del mundo en las que habitan seres y criaturas extraordinarias. Hemos conocido otras escuelas de magia como la de Bulgaria o equipos de Quidditch de Australia e Irlanda, en donde tienen lugar uno de los campeonatos de este deporte. La autora se inspiró en muchos y muy diversos lugares para recrear el universo que ella imaginaba como mágico. Vamos a recorrer algunos de estos lugares a los que los seguidores de Harry Potter desearían volar. En Orlando, Florida, se ha recreado dentro del parque temático de Universal Studios el mundo mágico de Harry Potter. Podemos ver el expreso Hogwarts o pasear por las calles de Hogsmeade. La tienda de caramelos, donde encontramos ranas de chocolate y zumo de calabaza, e incluso podemos disfrutar de la auténtica cerveza de mantequilla, una bebida riquísima, dulce y muy refrescante. la recreación del Colegio Hogwarts, donde podemos realizar una visita por sus entrañas y ver las diferentes estancias del colegio, para finalizar en la atracción de vuelo con escoba. Una experiencia en 3D que es algo inolvidable. La montaña rusa Duelo de Dragones, la montaña de madera del hipogrifo, los baños en los que escucharemos a Mildred la Llorona y podremos elegir nuestra varita en la tienda de Ollivander. Podremos ver a los chicos del Instituto Drumstang haciendo exhibición con sus varas o escuchar cantar al maravilloso coro de Hogwarts con sus sapos cantores. Pero aquí no acaba todo, puesto que el parque está en plena expansión y pronto podemos viajar en el Hogwarts Express y adentrarnos en los misterios de Gringotts. J.K. Rowling ha declarado en múltiples ocasiones que el lugar en el que ella imaginaba que estaría Hogwarts era Escocia. Era el lugar más lógico debido a los castillos, mansiones y casas palaciegas que llenaron de inspiración a la escritora para crear el mundo mágico. El castillo de Glen Nevis fue usado en algunas de las escenas de Quidditch y el ferrocarril de West Highland Railway se usó para filmar el trayecto hacia la escuela del Hogwarts Express. Este trayecto mostraba impresionantes imágenes y localizaciones del fantástico viaducto Glenfinnan. Viktor Krum procede de Bulgaria, forma parte del Instituto Drumstang y es uno de los campeones mundiales de Quidditch. En la zona de Bulgaria, de donde procede este personaje, existe la Hermandad Blanca. Este grupo cree que existen seres sobrenaturales que poseen grandes poderes. Esta hermandad se reúne en la región de los Siete Lagos, situadas en las montañas Rila, donde realizan una reunión espiritual cada año en la que bailan. Más de 1,000 personas se juntan cada año para celebrar este baile espiritual y acuden ataviadas con túnicas y ropas blancas para danzar en círculos concéntricos. Es un espectáculo fascinante que todo el que viaje a Bulgaria debe vivir. Isla Esmeralda, situada en Irlanda, es uno de los lugares de donde proceden muchas de las criaturas del universo Potter, como los Kelpies o demonios de agua, los Imps, criaturas pequeñas y malvadas, o los Porlocks, caballos guardianes del sur de Irlanda. Dentro del mundo mágico, Irlanda es muy conocida por tener el equipo ganador de Quidditch de los Mundiales de 1994. En el mundo real se practica un deporte en Irlanda llamado hurling, que es lo más similar al Quidditch. Es un deporte muy popular y todas las ciudades tienen un campo y un equipo, ya que hay una liga regular de este deporte desconocido para la mayoría de la gente. Irlanda tiene muchas cosas para ver y visitar, pero poder disfrutar de un partido de hurling puede ser una opción muy interesante para poder compararlo con el conocido Quidditch. Gales es la tierra del dragón galés verde. Esta variedad de dragón coloca sus nidos en zonas de alta montaña, lo que hace que Gales sea un lugar idóneo para esta especie. Caza ovejas o mamíferos de pequeño tamaño y debe evitar a toda costa el contacto con los humanos. En la realidad, si se realiza una visita a Gales, es imprescindible subir a la más alta y famosa montaña, Snowdon. Una ruta de senderismo hasta la cima y volver dura entre 5 y 6 horas para los más acostumbrados a esta práctica. El resto tendríamos unas horas más. Una de las zonas del rodaje de Harry Potter es la casa de campo Shell, donde viven el matrimonio formado por Bill Weasley y Fleur Delacroix. Este lugar está en Pembrokeshire, Gales. Esta ubicación aparece en el último libro de la saga de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. En el mundo mágico, Noruega es la residencia del dragón noruego Rigvedad, que habita en las montañas del norte. Este dragón se caracteriza por sus enormes colmillos y tiene una dieta basada en animales de tamaño grande e incluso de mamíferos marinos. En la saga, Hagrid consigue un huevo de dragón del Ritback noruego y lo cría durante una temporada. Finalmente, y por no poder atenderlo debidamente, se lo entrega a Charlie Weasley para que lo lleve al santuario rumano de dragones, donde estará mejor atendido y será mucho más libre. Noruega es un lugar lleno de mitología popular. Sus montañas y sus fiordos son un ecosistema perfecto para una gran variedad de especies salvajes. No aparecen dragones dentro de sus creencias populares, pero sí trolls, que son unas criaturas terribles que habitan bajo tierra y en cuevas, cavernas o montañas. El Santuario de Dragones Rumanos es un lugar destinado a la conservación y protección de los dragones del mundo mágico. Un lugar donde estudiarlos y conocer un poco más sobre cada raza en lo referente a sus hábitos, costumbres y demás. No. Un lugar donde estudiarlos y conocer un poco más sobre cada raza en lo referente a sus hábitos y costumbres. Es el santuario más grande del universo Potter y el lugar que facilita los ejemplares de dragón para el torneo de los tres magos Triwizard. Rumanía es un lugar lleno de misterio y con un largo historial de folclore asociado a seres sobrenaturales, sobre todo vampiros, que también forman parte del universo Potter. Una tierra llena de castillos impresionantes y terroríficos que inspiraron a la leyenda de Vlad el Empalador. Bram Stoker lo convirtió en un escenario fantástico para su novela Drácula, por lo que es un lugar para contemplar el misterio que envuelve sus castillos. En Londres hemos volado en escoba sobre sus calles, viajado en autobús por sus puentes y comprado material de mago en sus callejones. Londres es conocedor de que Harry Potter tiene muchísimos fans y no ha desaprovechado la oportunidad de organizar tours para conocer todos los emplazamientos que se ven en las películas. Incluso han abierto al público los estudios en los que se grabaron muchas de las secuencias de las películas. La estación Criss Cross, donde se encuentra el famoso andén 9 y 3 cuartos, solo es visible para magos y brujas. De esta estación sale el Hogwarts Express para llevar a los aprendices de mago al colegio de magia. El andén que se utilizó para rodar esas escenas es en realidad el cuarto, pero Network Rail ha colocado una señal de plataforma 9 y 3 cuartos que es idéntica a la que aparece en la película. También han puesto un carrito de maletas que está incrustado en la pared, donde poder hacerse unas estupendas fotos llenas de encanto. Goatland, North Yorkshire, es la estación en la que Harry y sus amigos finalizan su viaje en el Hogwarts Express antes de llegar a la escuela. En la realidad, esta estación está ubicada en North Yorkshire y en las películas representa Hogsmeade. Tras el éxito de la saga, este se ha convertido en un lugar de visita obligatoria, aunque no se ve el colegio Hogwarts en la distancia, ya que lo pusieron ahí con efectos digitales. El castillo de Alnwick, en Inglaterra, es conocido porque aquí Harry y sus compañeros aprendieron a volar en escoba. Es el segundo castillo habitado más grande de Inglaterra después del Windsor. Se utilizó para el rodaje de los exteriores de Hogwarts, sobre todo para las clases de vuelo con escoba y, como no, para estrellar el coche volador en su recinto. El gran salón Hogwarts, las escaleras donde la profesora McGonagall recibe a los estudiantes en la segunda película, los patios, los pasillos y los parques donde Harry pasa sus ratos libres, la librería o el hospital, están todos en la Universidad de Oxford. Oxford es la universidad más conocida de Inglaterra y una de las que más tradición tiene. La visita por dentro de la universidad es un reclamo esperado por todos los fans de la saga, sobre todo el gran comedor, que suele dejar boquiabierto a más de uno. En la catedral de Gloucester está rodada la escena de la puerta que conduce a la cámara secreta de la casa Gryffindor y donde los fantasmas deambulan asustando a los jóvenes magos. Esta catedral inglesa tiene 1300 años de antigüedad y podemos contemplar la puerta real en la que se filmaron varias escenas de la saga. en la abadía de la Coque, es donde se imparten las clases de magia o las de pociones con el profesor Snape. También es donde se rodaron las escenas del espejo mágico donde Harry ve a sus padres reflejados. Esta abadía fue construida en el siglo XIII y forma parte de las localizaciones de las escenas interiores más emblemáticas de la saga. El Zoo de Londres es en el que Harry descubre que puede hablar con las serpientes, puesto que domina la lengua Parsel. La Casa de los Reptiles en el Zoo de Londres fue la elegida para rodar esta recordada escena en la que su primo termina encerrado tras una de las cristaleras. Aparte de todos estos lugares, existen tours organizados que hacen recorridos por todo Londres, descubriendo lugares importantes de las diferentes sagas de Harry Potter, pero también de las localizaciones de Doctor Who, de Jack el Destripador, desde el infierno. Incluso podemos pasar por la casa de Sherlock Holmes, ubicada en Baker Street, un reclamo impresionante para viajar por las calles de Londres. Así que ya sabéis, amigos, si queréis viajar por el mundo siguiendo las huellas de la procedencia de los personajes de Harry Potter, solamente tenéis que ir siguiendo todas las pistas. Y nada, Cougar, ya hemos acabado, ¿verdad? Pues sí, las despedidas son tristes, pero en este caso siempre suelen ser hasta luego. Pero tenemos algo muy importante que anunciaros. Pero antes os decimos que nos podéis encontrar, como siempre, en nuestra página Fusion Freak, que ya casi tiene que estar a punto de restablecerse. Además, también podéis contactar con nosotros por el Facebook, en nuestros Facebook personales, o bien en el muro de Fusion Freak, o en los muros de No Solo Freak, No Solo Gamer y No Solo Cosplay. También podéis leer nuestras revistas gratuitas, No Solo Cosplay, No Solo Gamer y No Solo Freak. Ya sabéis, no lo podéis olvidar, estamos aquí cada semana diciéndoos lo mismo, diciéndoos que os metáis en tal, en cual sitio, ya sabéis, la típica publicidad de siempre. Y nada, chicos, ya hemos acabado aquí. Cougar, yo creo que deberías de dar un pequeño adelanto de lo que viene la semana que viene. En el próximo programa hablaremos de casas, hoteles y hospitales encantados. Lugares encantados, donde pasaréis incluso mucho miedo. Incluso contaremos alguna anécdota que hemos vivido en primera persona. Pasaréis mucho miedo, os lo aseguro. Y aquí sí que nos despedimos. Yo, sin más, os digo que seáis buenos, portaros bien, seguir escuchando podcast, que es muy divertido y enriquecedor, aunque en muchas ocasiones se digan cosas que no se deben, y disfrutar del friquerío. Bien.